Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, Polka Rojo y Blanco. Bueno, pues dos partidos en el Bernabéu y dos victorias. Esto, nos lo llegan a decir hace un par de años y no lo creemos, ¿eh? Vaya partidazo, bueno, partidazo. Hemos ganado por 1-0 en casa de torno rival, que podían o debían de haber sido más. Pero no solo es la victoria, sino el golpe moral que yo creo que le damos a ellos y el empuje moral que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Demostrando por qué estamos... Bueno, porque este ahora mismo sí que es el mejor arranque liguero de la historia del Atlético de Madrid. Y seguimos ahí con el Barcelona colíderes. Y lo más importante, eso, dejando al Madrid ahora mismo a 5 puntos, que es muy pronto, pero es un golpe muy fuerte. Y además es un partido que podíamos haber incluso metido más goles, ¿no? Vamos a hablar hoy con Mojit, con Fernando, con Álvaro, a ver qué les ha parecido y a comentar esta estupenda victoria. Mojit, ¿cómo estamos? Muy bien. Este partido, pues tácticamente, yo creo que hay que hablar poco de ese partido tácticamente, porque veíamos a un equipo, a un Atlético de Madrid que tenía las cosas claras, que jugó ese partido como jugó todos los grandes partidos, con su sistema habitual, con el 4-1-4-1, un Thiago colosal en la primera parte, increíble, en la segunda parte incluso mejor, y un equipo muy bien asentado sobre el terreno de juego, que sabía en todo momento lo que quería, que sabía claramente cómo hacerle daño al rival, frente a un Madrid que se notaba que estaba en la fase inicial de la etapa de Ancelotti, que se están haciendo a las ideas del técnico, y que encima pues el técnico italiano pues apostó por un equipo diferente, que nunca había jugado hasta ahora en partido oficial. Jugó con un doble pivote Villarramendi Khedira, demostrando a las claras el mucho respeto que le tenía a un rival tan potente como el Atlético de Madrid, tan sólido, que lleva 14 partidos oficiales sin perder, lleva 15 partidos con este fuera de casa sin conocer la derrota, sin contar la final de la Copa, que en principio o en teoría se jugó en campo neutral, y en esos 15 partidos solo ha encajado 6 goles, 15 partidos fuera de casa oficiales, 10 victorias, 5 empates y 6 goles en contra. Esa es la identidad de ese Atlético de Madrid, que compite ante todos y de la mejor forma. Y me acuerdo que en la final de la Copa algunos aficionados del Madrid se quejaban por la cantidad de ocasiones que tuvieron, por los 3 palos que dieron en el tiempo reglamentario, y luego en la prórroga el Atlético de Madrid pues dio la vuelta al marcador y con ese gol de Miranda ganamos la Copa. Hoy fue todo lo contrario. Hoy ganamos 0-1, pudimos meter 3 o 4 goles más ante un equipo que durante los primeros 85 minutos del partido estuvo desaparecido, que las ocasiones que tuvo fueron a través de un canterano como Morata, que entró en los últimos 20 minutos y generó algo de peligro, pero un equipo totalmente perdido, totalmente sometido y rendido ante el gran partido que hizo el Atlético de Madrid. Y el resultado, corto, pero nos sirve, 7-7, el mejor arranque liguero de la historia del Atlético de Madrid, 21 puntos, colíder con el Barça y mejor imposible. Sí, sí. Fernando, ¿qué te ha parecido? Pues sensacional. Me he quedado incluso con las ganas de ganar la porra, porque la hemos tenido a punto. Vamos, cerquita, ha sido un partidazo del Club Atlético de Madrid, de todos los jugadores, los 11 titulares, los 3 suplentes, el banquillo, el entrenador, el segundo entrenador, el masajista, todos han hecho hoy historia ganando al Real Madrid allí. Así ya van a callarse durante un tiempo, porque llevamos ahora 2-2, y ahora los que van a pensar de que no pueden ganar al Atleti son ellos, porque no saben cómo batir a este equipo que les ha dejado en mantillas. Ha sido penoso ver al Madrid, que en los últimos minutos el único recurso era bombear balones. No sabían cómo penetrar en el sistema táctico de Simeone, y los jugadores lo han aplicado perfectamente, y ha estado más cerca la goleada del Atleti que el empate del Madrid. O sea que sensacional, y yo me ratifico, esta liga hay que lucharla. Bueno, y por último, Álvaro, ¿cómo lo has visto? Bueno, a ver si la respiración de amigo. Bueno, no, me ha parecido un auténtico baño. Y lástima que no se vea reflejado en el resultado, para que tuviera todavía más repercusión y sobre todo hiciera mucho más daño en el Real Madrid, que desde el punto de vista de rendimiento me ha parecido bastante mediocre, un equipo pues de lo bastante flojo, desaparecido en el campo, sin criterio a la hora de elaborar juegos, sin crear oportunidades claras de gol, y el Atlético de Madrid por lo tanto ha sido justo vencedor, Y yo creo que esto también, la victoria supone, aparte de la Copa del Rey del año pasado, pues supone todavía un paso más adelante en lo que es una competición mayor como es la Liga, en una temporada larga y todavía una evolución del equipo del club como equipo y sobre todo pues en el compromiso de los jugadores y de todo el cuerpo técnico que lo ha abordado, ¿no? Y se ha esforzado al máximo. Y yo creo que es la gran virtud del grupo, que se mantiene siempre firme con unos ideales y unos principios muy claros y que aplica a la perfección, y que pues fruto de ese trabajo y de ese sacrificio que seguro que están haciendo desde dentro, pues los aficionados nos podemos llevar una alegría como esta. Sí, sí, bueno, yo coincido con todos, ¿no? O sea, yo creo que el Madrid, para tanta estrella y tanto fichaje y tanto rembombón que le dan a todo, no ha hecho prácticamente nada, ¿no? Yo le veo un equipo sin estructura, le veo un equipo sin saber a lo que juega, y venimos tiempo diciendo lo que el Atlético es el equipo que mejor sabe a lo que juega, ¿no? Entonces, ahí se ha visto el contraste, ¿no? El Real Madrid, con todos tus cristianos, tus Bells, tú lo que quieras, y el Atlético con jugadores que no tienen ese renombre, pero saben lo que están haciendo, ¿no? Y yo creo que hoy ha quedado claro en el campo, ¿no? El Atlético ha sido un equipo que trabajaba en equipo, que veías cuando nos replegábamos, se replegaba el equipo, defendían todos, atacaban todos. Era un equipo. El Real Madrid, pues eso, es un equipo hecho a base de talonario que intentan, pues eso, le dan el balón a Ronaldo y a ver si hace algo, o al otro a ver si se inventa una jugada del siglo, pero no puedes depender de ello, ¿no? Para ganar no solo la Liga, sino partidos, ¿no? Yo creo que ambos entrenadores lo decían al principio, y es que sobre el papel, un hombre por hombre, la calidad del Madrid es superior. Pero yo creo que hemos llegado a un punto en el que la intensidad, las ganas, el carácter del Atlético de Madrid, por mucha calidad que tengas enfrente, es muy difícil de sobrepasar. O sea, es una virtud o una forma de enfrentar los partidos que, aunque tengas toda la calidad o tengas mucha más calidad que aquellos que tienen, pues eso, como más, pues por ejemplo, el caso de Diego Costa o el caso de Arda Turán, por ejemplo, que ha hecho un partido también, yo creo que fantástico, muy adaptado a lo que se pedía, muy muy, muy integrado en el papel que tiene que desarrollar en el Atlético de Madrid. Entonces, yo creo que es una barrera muy complicada de superar cuando tienes a un equipo tan metido en el partido como era el Atlético de Madrid. O sea, ya no valen las carreras, ya no valen las tonterías de regate, ya no valen... No, hace falta más. Y en ese sentido, por supuesto, el Madrid no lo ha tenido. Ha controlado más o menos el balón, pero sin ningún tipo de elaboración, ningún tipo de riesgo para Atlético de Madrid. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es la, o sea, eso se ve en que las ocasiones del Real Madrid han sido nulas durante la primera parte, y solo aprovechando el bajón físico del Atlético de Madrid con el paso de los minutos han conseguido algún tipo de ocasión. Pero desde luego que ha sido un partido bastante cómodo, diría, para la defensa del Atlético de Madrid como sistema en general. Luego hemos tenido algunos problemas, caso de Miranda con los despejes o con la jugada de Morata por la banda, tal. Bueno, pero bueno, yo creo que el equipo... Uy, le hemos perdido. Álvaro. Sí, sí, sí. Sí, ¿qué decías? No, que yo... Decía que eso, que el equipo, que con esa mentalidad y esa actitud hace falta mucho más que la calidad de la otra parte para ser desbordado, ¿no? Claro, es que es eso, es un equipo, yo creo que el Atlético ha llegado a un punto en el que, sobre todo, yo creo que además ha sido incluso la marcha de jugadores de renombre, como sobre todo como fue por ejemplo este año la marcha de Falcao, ha influido a que el Atlético sea todavía más un equipo... En el que no puedes... Hombre, obviamente, Diego Costa está en un momento increíble, ¿no? Y hay otro gol más, pero todos trabajan igual, todos empujan igual, no hay grietas, ¿no? En el bloque, ¿no? Y no hay ningún... No dependemos de un jugador. O sea, como ya digo, Diego Costa está metiendo muchos goles, pero ha habido partidos. El otro día jugamos contra el Zenit sin Diego Costa y también ganamos, ¿no? No digo que podamos jugar sin él, o sea que prefiero jugar con él, obviamente, pero es ese bloque, ¿no? Esa estructura, ese saber a lo que vamos, saber todos el trabajo y poder, como ya hemos dicho en otros programas, han conseguido construir una plantilla que está compenetrada y compensada y que puede salir uno entre el otro porque, por ejemplo, Mario Suárez venía haciendo unos partidos bastante buenos, que mira que decir esto de Mario Suárez ya es bastante, y no podía, no estaba dudoso para este derbi y estábamos todos que no sabíamos si iba a causar efecto la baja si no llegase a jugar, y al final no ha podido jugar y ha jugado Thiago y bueno, hombre, a excepción quizá eso de los últimos 5 o 10 minutos en el que le hemos dado un bajón físico porque era un partido muy físico, pero han respondido a la perfección, ¿no? Yo creo que hoy ningún Atlético se puede quejar de nada, ¿no? No hay nada, bueno, quejarse, quizás de que no hayamos metido más goles, que hemos tenido ocasiones falladas, ¿no? Goles que a lo mejor deberíamos de haber marcado, pero bueno, son detalles mínimos, ¿no? Yo creo que el partido en general, y no solo para los atléticos, ¿no? Cualquiera que haya visto este partido, cualquier aficionado al fútbol que haya visto este partido, ha quedado claro qué equipo ha sido superior, ¿no? Y por qué estamos ahora donde estamos, ¿no? Yo creo que es quizá un poco el reconocimiento, ¿no? También a lo que venimos haciendo, ¿no? Que hasta este momento, pues mucha gente ya lo sabe, ya pasó un poco, llevamos un par de años así, ¿no? Intentando ganar ese reconocimiento. Pero son estos partidos, ¿no? Y además, otra cosa que nos hemos quitado de encima, ¿no? Veníamos diciendo que el máximo, no sé, el defecto del equipo de este Atlético era no ganar contra los equipos de arriba, ¿no? Y bueno, este ha sido el primer duelo de la temporada contra un equipo de arriba, si no contamos al Sevilla o a la Real, ¿no? Que, bueno, el Sevilla obviamente, pero la Real que está también muy bien. Pero el primer duelo contra un equipo de arriba de verdad. Y lo hemos saldado con victoria, ¿no? Yo creo que no podemos pedir más, ¿no? Sí, hombre, ahí siempre suelo aportar el dato, por lo menos llevo haciéndolo desde que comenzó la temporada, desde que jugamos la Supercopa, que las últimas 4 veces que nos hemos enfrentado en partidos oficiales contra el Madrid y el Barça, 2 contra el Barça y 2 contra el Madrid, el bagaje es totalmente favorable al Atlético de Madrid. 2 victorias y 2 empates, ninguna derrota, y eso tiene todavía mayor valor si recordamos que antes de esos 4 partidos veníamos de una situación totalmente negativa, totalmente negativa. 15 derrotas seguidas, 15 derrotas seguidas contra el Madrid y el Barça, 9 contra el Real Madrid, 6 contra el FC Barcelona. En esos 15 partidos encajamos 40 goles. Y a raíz de esa racha tan negativa, históricamente negativa, hemos montado, creado otra racha que nos ha permitido ganar 2 veces en el Santiago Bernabéu, 2 veces nos ha permitido ganar en el Santiago Bernabéu, la primera de las cuales nos permitió ganar nuestra 10ª Copa del Rey. En el Santiago Bernabéu, por 4ª vez se la ganamos de 4 posibles en su campo al Real Madrid, y hoy, con esa derrota, le dejamos en situación de crisis, y lo más importante, hemos certificado el mejor arranque liguero de la historia del Atlético de Madrid, sumando 21 sobre 21, y habiendo jugado contra rivales no solo como el Real Madrid, que siempre es complicado jugar en el Bernabéu, siempre es complicado, sino también otros rivales de muchísima exigencia como el Sevilla fuera de casa y la Real fuera de casa, que cuando jugamos contra ellos llevaban un año entero sin perder. Entonces el arranque liguero del Atlético de Madrid es fantástico, de 10. Sí, bueno, a ver, yo creo que ahora hay que intentar mantener obviamente es lo que va a intentar en el equipo, pero esta dinámica que llevamos, si la consigues mantener toda la liga, que va a ser difícil. No digo no me refiero a ganar todos los partidos, sino el juego, ¿no? El saber a lo que juegas, el no tener problemas a la hora de que entre un jugador por otro y demás, es muy importante, ¿no? Porque además lo hablábamos el otro día, que estos equipos, Madrid y Barcelona, por ejemplo, dependen mucho, muy mucho de sus grandes estrellas, ¿no? Que son jugadores que te resuelven un partido. Hoy lo hemos visto como Cristiano estaba desaparecido o lo han neutralizado muy bien y el equipo se hace aguas, ¿no? El Barcelona, por ejemplo, acaba de perder a Messi por lesión. Eran casualidades, pero bueno, no tan casualidades, es que cuando dependes son puntos que tienes, o sea, es un punto débil que es muy fácil que te falle, sí. Y ahora mismo estamos en una situación inmejorable, ¿no? Y aunque solo sea desde perdón, desde el punto de vista incluso mediático, que focalizan sobre estos jugadores y que los equipos juegan para ellos. O sea, más que el Barcelona es el Messi Fútbol Club y más que el Madrid es el Cristiano y tal, ¿no? Y eso es, yo creo que va en contra, pero hombre, favorece a la hora del merchandise, de pues eso, el beneficio económico para el club, pero va en contra de la propia línea que debería de ser un equipo de fútbol que, bueno, pretende no tener dependencias. Y por ejemplo, pues el caso del Atlético de Madrid, donde es un bloque realmente, realmente complicado de desgranar, pues porque está perfectamente conformado y puede jugar sin su mejor, sin su estrella de la temporada pasada, puede jugar sin su mediocentro titular y puede ir al campo del Madrid y ganarle, y con todo merecimiento. Y es que además en repaso, en el juego, en el planteamiento, en la estrategia, o sea, se ha desbordado al Real Madrid. O sea, la lástima y la pena es que no se les haya metido 3 o 4, porque entonces sí que hubiera podido causar mucho más daño una derrota contra el Atlético de Madrid. No, Álvaro, casi para ellos es mejor que pierdan 0-1, porque ahora se creen que no lo han hecho tan mal y van a seguir en el mismo. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo con Fernando. Totalmente de acuerdo con Fernando, porque y entiendo lo que dice Álvaro perfectamente, pero bueno, yo, desde mi humilde opinión, y no soy nadie para hablar de la afición del Real Madrid, si no soy nadie para hablar de la afición del Atlético de Madrid, pues ¿quién soy yo para hablar de la afición del rival? Pero sí que noto, y es mi opinión personal, muy poca autocrítica. Pues parece que cuando el Real Madrid pierde siempre es culpa de alguien, que si Mourinho, que si el árbitro, que si tal, que si cual. Y sí, pues perder 0-1, pues parece que se les ha quedado cerca, parece que Morata tuvo el empate en la última jugada, que Bale pudo marcar también en el minuto 93, y que el partido no fue tan malo como realmente fue, porque vimos todos que el Atlético de Madrid tuvo hasta 4 ocasiones claras, aparte del gol que metió, para engordar muchísimo más el marcador y llevarse una victoria muchísimo más abultada. Y en lo que sí estoy totalmente de acuerdo con Álvaro es en que un equipo no se genera en base a una estrella, como en el caso del Barcelona, Leo Messi, y en el caso del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Y la prueba de ello está en que los últimos 2 campeones de Europa, hablo del Bayern Múnich y del Chelsea, los últimos 2 campeones de la Liga de Campeones, en su equipo, en la totalidad de la temporada en la que ganaron la Champions, en partidos oficiales no tenía ningún jugador que superase los 25 goles. Lo que sí tenían era un bloque. En el caso del Chelsea lo vimos todos, la exhibición defensiva que dio aquel equipo en el Camp Nou en el partido de vuelta, incluso con un jugador menos durante muchísimos minutos, y el Bayern lo vimos todos que fue una apisonadora, pero no tenía ningún jugador que destacara por encima del otro. Sí, estaba Ribéry, que está nominado para el Balón de Oro, pero no estaba, no tenía el estatus, o no tiene el estatus que en este momento le otorga el Real Madrid a Cristiano Ronaldo y el Barcelona a Leo Messi. Quizás sea un error, pero eso ya es problema suyo y que lo arreglen ellos. Lo que por nuestra parte nos debería afectar es que aquí se planteó la pregunta, en muchos foros se planteó la pregunta de que si el Atlético de Madrid iba a ser capaz de igualar el gran comienzo de la temporada pasada que tuvo, en el cual sumó 25 puntos sobre 30 posibles, y en este momento, tenemos 21 sobre 21. Y yo voy a quedarme con la filosofía de Simeone en este caso, no voy a decir si seremos capaces de sumar más de 4 puntos en los próximos 3 partidos, pero pinta bien y todo huele a que el Atlético de Madrid logrará mejorar un comienzo de temporada que la temporada pasada, que el año pasado, parecía absolutamente inmejorable. Y eso está en el camino del Atlético de Madrid de este año de poder mejorarlo. Y lo mejor de todo, es que aún hay 2 futbolistas de nivel alto, internacionales absolutos, por 2 de las 10 mejores selecciones del mundo, que no han debutado con el equipo. Me refiero a Joshua Guilabogi, que en este momento es la tercera opción para el puesto de pivote defensivo, en el que Mario ha comenzado francamente bien la temporada, y Thiago, lo vimos todos hoy, el rendimiento y el nivel al que está, y otro jugador como Alderweireld, que es la tercera opción detrás de la que para mí es la mejor pareja de centrales de Europa en este momento, Joao Miranda y Diego Godín. Estamos hablando de un internacional absoluto por Bélgica, que ha jugado casi 30 partidos con este equipo, que los gurús del fútbol mundial, aquellos que analizan el fútbol europeo y ven todos los partidos de las ligas holandesas, opinan que este futbolista es la mayor promesa europea para el puesto de central y ese jugador aún no ha debutado. Y aún con esa situación, el Atlético de Madrid tiene 21 puntos sobre 21 posibles, habiendo jugado en tres campos complicadísimos y habiéndose enfrentado a situaciones límites como la que tuvimos ante el Sevilla, como la que tuvimos ante la Real, como la que tuvimos hoy en el Bernabéu contra el Madrid y como la que tuvimos hace tres días ante los Osasuna en el Calderón. Este equipo sabe competir y muy bien además. Siempre, yo estoy de acuerdo que es posible que tengamos estos jugadores tan buenos y tan prometedores en el equipo, pero fíjate lo que pasa en el Madrid, que también han ido a fichar y se han gastado un montón de pasta en gente que era lo mejor de lo mejor, o promesas, promesas pues bueno, para 3-4 años y bueno, hemos visto que los resultados no están siendo buenos. No sé si será problema de aclimatación, problema de se han equivocado o que se han gastado demasiado en ellos. Pero lo que está claro es que la auténtica prueba de fuego para saber si un jugador funciona o no funciona es verlo en el equipo, y es como nos ha pasado el año pasado, pues con gente que venía con la carta de libertad debajo del brazo y que todos desconfiábamos sobre el papel, pero que luego, acoplados al sistema de Simeone y metidos en el equipo, hemos visto que funcionan. Y que desde luego que son piezas útiles y necesarias para este grupo, y ya no solo los 11 que juegan, sino también la mentalidad y toda ese objetivo común que tienen en el vestuario del Atlético de Madrid. Y está claro pues que eso se verá una vez que entren a formar parte, a jugar, ¿no? A tener minutos. Luego ya, claro, es que lo que digan, fíjate, ya Yarramendi ha hecho un partido lamentable. El Bale, yo no he visto. Pero tío, ha jugado Yarramendi. ¿Ha jugado? Sí, ha jugado, lo han quitado, pero porque, claro. Vamos. No, es un tono irónico. La primera parte, pero vamos, que. Y había, bueno, lo que me ha sorprendido es uno de la tele que dice, no sé qué, no, estaba viendo la tele y coge el balón Bale y dice, es que no ha podido centrar porque no sabe darla con la derecha. ¿Eh? Un tío que vale 100 millones y no sabe darla con la derecha. Pero es verdad. Que no se ha ido. No se ha ido ni. Le podían bajar el sueldo, ¿no? De Felipe Luis. No, pero es verdad, Fernando. Otra cosa es que valga unos 100 millones, es lo que han pagado. Joder, si supiera darle con la derecha serían 200. Pues sí. Pero una cosa también quiero decir, que el Atlético de Madrid parte con una cierta ventaja sobre sus rivales. Y esa ventaja, lógicamente, de lo que estamos hablando son cosas lógicas, que el Real Madrid tiene más potencial, que tiene más calidad, pues tiene más jugadores de mayor nivel, sobre el papel por lo menos. Pero el Atlético de Madrid en este momento tiene una ventaja, que tiene un proyecto asentado. Si ves de los equipos candidatos a ocupar las primeras 6 o 7 posiciones de la liga, ninguno tiene un proyecto tan asentado como el Atlético de Madrid. Simeone lleva 97 partidos aquí, casi 2 años, y todos los otros equipos, la Real, el Sevilla, el Madrid, el Barça, todos los equipos de la parte alta de la tabla han cambiado de entrenador. Entonces están en proyectos nuevos. Está claro que cuando te enfrentas en el Bernabéu ante un Real Madrid que se está haciendo, pues partes con esa ventaja, porque tú ya tienes un proyecto asentado, el cual te ha dado 3 títulos, el último de los cuales precisamente contra el Real Madrid en ese mismo escenario, que de hecho planteas el partido de la misma forma que planteabas o que planteaste el partido de la final, pero el hecho de que el Real Madrid ha cambiado de filosofía, de entrenador y de forma de jugar, pues hace que ellos no pudieran interpretar y por lo tanto desactivar esas armas que presentábamos nosotros en el Bernabéu esta noche. Y ha sido una combinación de factores. También hay que hablar de la preparación física. El Atlético de Madrid comenzó la pretemporada teniendo en cuenta que tenía dos partidos exigentes contra el Barça de la Supercopa, se preparó a conciencia para ello y estamos viendo los frutos de ese gran desgaste que hicieron durante el mes preparatorio, pues en estos 2 meses iniciales, pues en este mes y medio inicial del campeonato en el que hemos ganado todos los partidos de la liga. Y luego cuando vaya avanzando la temporada se equilibrarán las fuerzas y ahí es cuando entraremos a valorar si las alternativas del banquillo, que en este momento parecen más que válidas, jugadores de calidad, internacionales, y son válidas para que el equipo siga compitiendo y siga manteniendo el ritmo de puntuación que tiene en este momento. Yo quisiera destacar, porque si otra vez soy crítico con algunos jugadores, también cuando lo hacen bien hay que decirlo, el Thiago. Thiago me ha sorprendido gratamente, vamos. De los mejores partidos que he visto a Thiago en el Atlético de Madrid. Ha hecho un partidazo que, vamos, me estaba sorprendiendo a mí mismo. A veces hasta dudaba que era Thiago. O sea, que muy bien Thiago, ha hecho un partidazo. Y luego también Juanfran ha estado muy bien. Son dos jugadores que yo los he criticado muchas veces y hoy que lo han hecho bien, pues hay que decirlo igualmente. No, yo ya que decía. El peor que he visto dentro de un gran nivel ha sido a Villa. Sí, es que yo iba a decir eso, que no nos podemos quejar, pero pero si hay algún punto que deberíamos mejorar, es, por ejemplo, no, o sea, yo creo que Villa ha sido el que menos ha participado, pero porque ha sido un partido que era, sobre todo el primer tiempo, súper rápido, ¿no? Un partido muy corriendo a mucha velocidad, con mucho, no voy a decir contraataque, pero sí con salida de balón muy rápido, y Villa era bueno en ese estilo de juego hace 2, 3 años, 4, pero ya lo hemos dicho, ¿no? Que el Villa de ahora es un Villa que no tiene esa velocidad que tenía, ¿no? Y quizá me hubiera gustado más, pues, ver a Batistao ahí, o incluso a Cebolla, o alguien, gente con más velocidad, que le hubiera podido imprimir velocidad o jugar a ese ritmo, ¿no? Pero tampoco es una crítica, ¿no? Es que yo creo que no era un partido. Tenemos que saber que a Villa le podemos sacar partido en otras situaciones, ¿no? Pero bueno, al final el resultado, yo creo que independientemente, ¿no? Esa es la ventaja también, que jugamos tan bien como grupo, que incluso cuando un jugador no está al 100% o no está rindiendo igual lo que esperamos, el resto del grupo hace que no se note, ¿no? Y bueno, lo que dices de Thiago, yo creo que también es lo que venimos comentando, ¿no? Cuando ahora la competencia está mucho más disputada en ese puesto, pues todos empiezan a rendir más, ¿no? Aparte de, obviamente, de todo lo que está haciendo Simeone con el equipo, es la consecuencia de eso, de tener jugadores que te crean competición en los puestos, ¿no? Y los jugadores tienen que esforzarse más y dar más. Y yo creo que porque Thiago es un caso muy parecido al de Mario Suárez, ¿no? Son jugadores que en partidos puntuales sabemos que pueden dar un nivel muy alto, pero que luego tienen muchos bajones, ¿no? Y por lo que estamos viendo ahora, de principio de esta temporada, no están teniendo esos bajones, ¿no? Se están manteniendo el nivel. Y es eso, es quizás esa competitividad que hay dentro del equipo, ¿no? El problema es que, claro, hablas de mantener el nivel, ¿no? Y está claro que el Atlético de Madrid en algún momento dado de la temporada va a tener que asumir un rol mucho más creativo a la hora de jugar los partidos. Y entonces llega la duda y llega la decepción, entre comillas, de saber que esos jugadores no te van a aportar esa cualidad. O sea, el equipo va a cojear. No sé de qué modo se solventará este problema y qué recursos habrá pensado Simeone para intentar evitar el caer o el que nos conduzcan hacia escenarios que no nos interese, como la de tener balón y tener la obligación de crear juego porque tengamos el marcador atrás o por muchas circunstancias, ¿no? Pero bueno, dicho esto, y es verdad que el centro del campo, la verdad es que se está salvando y está quedando todo bastante aseado, no hace daño como en otras ocasiones. Lo que sí que hay que destacar en estos partidos de tal magnitud es el papel de Diego Costa, es un papelón. Yo creo que eclipsa a cualquier otro jugador, bueno, que quieras. Junto con Coque, Sí, bueno, claro, pero Diego Costa es que es todo, o sea, es todo, tiene todo lo que, en fin, o sea, es un jugador muy completo, es un jugador que yo creo que contagia al resto del grupo a mantener esa tensión durante los 90 minutos, no dejarse rebasar ni dejarse vencer por y correr todos los balones, meter pierna, en fin. Que es un no sé, como un aliciente que tienen siempre delante y que te invita como a seguir metido en el partido y seguir comprometido con ese espíritu de lucha que tiene él. Y bueno, y desde el punto de vista de futbolístico, pues ya lo hemos visto, ha tenido la primera y la ha resuelto bien. Es verdad que podríamos haber resuelto otras ocasiones, pero que es un jugador que yo creo que en el... Por eso, cuando decías lo de Villa, yo creo que es Diego Costa el único que está en ataque y que casi el resto pasan desapercibidos, pues porque en paralelo con él es muy difícil competirle el espacio, competirle, digamos, la presencia que tiene en el campo. Es una presencia que colapsa a los dos centrales, o incluso reciben ayuda además de lateral, de contra, o bueno, en fin, que es un jugador. Lástima que Villa en ese caso no pudiera aprovechar y buscar su propio espacio un poco despistados, sí. los centrales y los delanteros, claro, beneficiado mucho. Es lo que dije yo el otro día. Pero, por ejemplo, Falcao el año pasado, si os acordáis, en el partido de Liga de Ida, Falcao pasó desapercibido y el único que se vio pegándose todos con todos era Diego Costa. Sí. el único. Diego Costa ahora mismo está entre los 5 mejores del mundo por el estado de forma. Yo lo que no tenía del todo claro, yo tenía muy claro que Diego Costa como secundario era fantástico. Lo que no tenía nada claro es si Diego Costa como actor principal iba a ser capaz de mantener el tipo. Ahora iba a ser capaz de asumir. Absoluto, vamos. Oye, pues en este momento hay datos que demuestran que sí, como actor principal vale también. En el año 2013, año de calendario 2013, que ya estamos en septiembre, casi octubre, pues Diego Costa ha metido 21 goles, y ha dado 5 o 6 asistencias también. De hecho, el que muchos consideran, entre los cuales me encuentro yo, el mejor 9 del mundo, que es Radamel Falcao, que en este momento es pichichi de la Liga Francesa, ha metido 21 también. Los mismos goles que ha metido Radamel Falcao, que cuesta 60 millones aparentemente, que cobra 15 millones de euros al año en el Mónaco, muy merecidamente según muchos, pues ha metido en el año 2013 los mismos goles que el señor Diego Costa, que en este momento es pichichi de la Liga Española. Entonces, al final, yo en el tema de Villa, Diego Costa, la delantera del Atlético de Madrid, que lógicamente despertará debates, porque en cuanto la gente se dé cuenta del promedio goleador que tiene Villa, que ha marcado 3 goles en 700 y pico minutos, pues empezarán las críticas, o por lo menos empezarán las preguntas, se le empezará a cuestionar, y eso es normal cuando te mueves en situaciones de alta exigencia como en la que se está moviendo ahora mismo el Atlético de Madrid. Pues siempre la gente, la prensa, los aficionados tienen tendencia a exigirte más y más, y dentro de esa exigencia, evidentemente, el que se está quedando un poco atrás, por números por lo menos, es David Villa. Pero yo enfocaría esa situación de otra forma, y es que en los primeros 9 partidos oficiales de esta temporada, nuestros 3 delanteros, Adrián está lesionado en ese momento, pero 3 de nuestros 4 delanteros han marcado 12 goles entre los 3, y 12 goles en 9 partidos. El año pasado, con el mejor delantero del mundo en el equipo, marcamos 58 en 56 partidos. Entonces el promedio goleador se sigue manteniendo. El año pasado, si os acordáis, en el comienzo de la temporada, Falcao metió muchísimos goles. A estas alturas pues tenía esos 8 o 10 goles que ahora mismo tiene Diego Costa, y el actor secundario en este caso era Diego Costa, que llevaba 2 o 3 goles. De hecho, a diciembre llegó con 7 goles en 20 y tantos partidos. Entonces, mientras los goles sigan llegando, pues yo creo que no hace falta criticar a nadie. Evidentemente se le puede exigir más a Villa, pero sabemos que tiene calidad para darnos más. Él lo sabe también. También hay que decir que ha estado un poco desafortunado con aquellos palos que dio contra la Real, el Sevilla y el Rayo Vallecano. Podía haber marcado algún gol más. Hoy no fue su mejor partido, pero no pasa nada. Es un jugador que a lo largo de la temporada nos aportará, porque estamos hablando de un campeón del mundo, un jugador que ha ganado Champions, un jugador con muchísima experiencia y con una calidad indudable. Y ahora mismo de lo que yo creo que tendríamos que hablar es de un equipo que, tras la pérdida del mejor 9 del mundo, sigue teniendo gol. De hecho, tiene más gol que el que demostró tener en la parte inicial de la temporada pasada, que está rindiendo todavía mejor que lo que hizo a estas alturas de la temporada pasada, y que ha conseguido algo que el equipo de la temporada pasada no consiguió en la Liga, que es ganar en el Bernabéu sin encajar ningún gol de un equipo súper ofensivo como el Real Madrid. Entonces, por esa parte, todo muy bien. No, yo es lo que decía el otro día, yo creo que, y lo que acaba de comentar antes, creo que ha sido Fernando, tiene que aprovechar, tiene que aprender a jugar, Villa tiene que aprender a jugar al lado de Diego Costa, y aprovechar esos espacios, esos desmarques, ese arrastrar a los defensas, la pelea de Diego Costa, saber aprovecharla, pero de momento no, yo creo que no ha entrado todavía ahí en ese juego, ¿no? Pero en el momento que entre, yo creo que se puede favorecer mucho, ¿no? Pero sí que es el perfil de Villa. Sí, pero o sea, lo había perdido últimamente, yo creo. El del listo de la clase sí que es el perfil de Villa. Así que es el jugador... Vamos, a mí siempre me ha parecido que ha tenido ese carácter de buscar y ser inteligente y buscar en los momentos momentos de partido propicios, buscar su lugar. Y si yo, para mí, yo creo que ese es su papel. Lo que pasa es que, bueno, todavía no lo he encontrado, ¿no? Eso, pero que corresponde el perfil de Villa con el que se puede, con el que estamos buscando, con el que podría ser complemento de Diego Costa. Sí, totalmente de acuerdo. Si hay un jugador que necesitábamos para complementar a nuestro delantero principal, que por sorpresa, porque todos esperábamos que fuera David Villa, resulta que es Diego Costa, porque está jugando de 9. Está fijando a los centrales, está jugando como la última referencia ofensiva o la referencia principal en ataque del Atlético de Madrid. Si hay un jugador que por perfil le puede complementar bien es David Villa. De hecho, hay dos jugadores del mismo perfil en el equipo, que es David Villa y Adrián López. Pero bueno, pues son circunstancias que los delanteros viven de rachas. Villa ha jugado 9 partidos, ha marcado 3 goles, 3 goles importantes, 3 primeros goles también hay que decir. Como dije antes, ha tenido mala suerte porque si no hubiera fallado o si no hubiera estrellado balones contra el poste, contra la Real, el Rayo, el Sevilla y las dos o tres ocasiones que falló contra la Real en la primera parte en un partido que nos lo solucionó él, también hay que decirlo, pues llevaría 2 o 3 goles más y no habría esas críticas o esas dudas que en este momento tenemos. Y nada, es un jugador con calidad, pues lo que decíamos todos antes y lo que todos sabemos, porque sin tener calidad no marcas más de 170 goles en menos de 310 partidos en la liga. Y ese es el bagaje que trae David Villa al Atlético de Madrid. Sí, lógicamente hay dudas por el tema de la edad, pero con unos meses menos, este jugador en el Barcelona el año pasado metió 16 goles en poco más de 1.800 minutos, con un promedio goleador espectacular. Además dio 8 asistencias, fue el segundo máximo goleador del Barça detrás de Messi y uno de los máximos asistentes del equipo también. Y eso que jugó menos minutos que otros potenciales goleadores de segunda línea de ese equipo como Pedro o Alexis. Entonces goles sí que nos va a dar. Le está costando arrancar, eso está claro, pero al final de la temporada no sería raro para nada ver un David Villa que haya llegado a la cifra de 20-25 goles, está claro. Pero bueno, en ese momento lo bueno es que los goles que necesitamos nos los están marcando otros jugadores y cuando necesitemos los de Villa estoy seguro de que estará ahí para marcarlos. Sí, además, si juega bien o mal, da igual. Si no, le pasará como Adrián. El año pasado empezó haciendo el bobo, se siguió haciendo el bobo y al final de bobo al banquillo. O sea, aquel que no espabile ya sabe lo que le va a pasar. Sí, que pero es que y el que salga lo hará bien. O sea, que aquí sí, me da igual que sea Villa, que esté Adrián, que esté Raúl García. El que juegue mal, ¿a dónde va a ir? Al banquillo. Porque tenemos un entrenador que no admite las tonterías. Da un tiempo de margen, pero si ve que el jugador no reacciona, acaba en el banquillo y es totalmente justo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con esto. Y la ventaja que tienes, no solo que tienes un entrenador muy justo en este sentido, sino que tienes un equipo que está planteado para que el entrenador pueda actuar de esa forma. Como cuando analizamos la plantilla del Atlético de Madrid, dijimos que tiene 18 internacionales absolutos y 4 por categorías inferiores, que por cierto, serán 5 porque los rumores que circulan en la prensa afirman que Leo Baptistao irá convocado con la selección sub-21 de España. Si eso ocurre, en la plantilla del Atlético de Madrid no habrá ni un solo jugador, ni un solo jugador de los 23 que están ahora mismo, que no habrá sido nunca internacional por ninguna categoría o por alguna categoría de alguna selección en el mundo. 18 internacionales absolutos y a falta de saber lo que ocurre con Leo Baptistao, 4 internacionales por categorías inferiores, que son los mismos que tiene ahora mismo el Real Madrid, los mismos que tiene ahora mismo el Real Madrid. Pero que eso deja claro y sobre lo que no hay ninguna duda es que el Atlético de Madrid tiene un equipo súper competitivo, no tan competitivo como el del Madrid o el Barcelona por nombres, pero porque sabemos que ellos manejan unos presupuestos que son inalcanzables para nosotros, pero por nuestra realidad y dentro de nuestras limitaciones nos hemos montado un equipo muy muy competitivo. Y eso es lo que generará lo que está diciendo Fernando ahora. Si hay un jugador de los teóricos titulares que deja de rendir o tiene un bache, pues tiene que entender que hay otros jugadores competitivos que están esperando la oportunidad y que la tendrán, porque son competitivos, son de nivel alto y en la mayoría de los casos son internacionales absolutos con una calidad contrastada. Eso es lo mejor que tenemos y eso es a lo que nos tenemos que agarrar para intentar sumar la máxima cantidad de puntos en la liga y hacer una temporada francamente buena, como hicimos la temporada pasada en la Copa del Rey, e intentar hacer algo ilusionante en la Liga de Campeones, puesto que llevamos muchos años sin jugar esa competición y todavía más años sin hacer algo realmente a la altura de nuestra historia en ese torneo. Mm. Hombre, a quien sí que nos tenemos que agarrar, yo creo que lo que ha quedado claro es que el artífice de todo esto es el Cholo, ¿no? Sí. O sea, el equipo que tenemos, lo decíamos antes, ¿no? Tú miras la plantilla sobre el papel y te diría, bueno, no sé si te diría que tenemos la tercera mejor plantilla, pero igual, sí. igual ni eso, ¿no? O sea, igual hay alguno de los equipos que están un poco por debajo que tiene una plantilla casi igual, no voy a llegar, ¿no? Pero obviamente la diferencia contra Madrid y Barcelona es abismal, pero la diferencia está en el otro lado de la plantilla, ¿no? Y ahí yo creo que sí que hay, hombre, obviamente porque es el Cholo y porque es el Atleti, pero para mí es mucho mejor entrenador que tanto que este Martino o Ancelotti, ¿no? Y la prueba está en que tenemos... hombre, todavía es temprano para ellos, pero el Cholo sabe perfectamente lo que quiere, sabe a lo que juega, el equipo lo interpreta, y creo que lo ha venido haciendo desde que llegó al Atlético, desde el primer momento que llegó tenía muy claras las ideas y adaptó al equipo, y ha ido adaptando al equipo los jugadores y trayendo jugadores o contratando jugadores que se acoplen a ese sistema, y lo que tenemos ahora es el Atlético del Cholo. Y yo creo que esa es la diferencia, que tiene las ideas muy claras, ¿no? Cuando tienes un equipo en el que, como nos ha pasado a nosotros mismos en otras ocasiones, que teníamos un equipo que estaba hecho por intereses económicos más que por intereses deportivos, con jugadores que no cuadraban, ¿no? Que a lo mejor tenías... Bueno, en el caso del Atlético no voy a decir que tengas jugadores de mucho nivel, que hayan costado mucho por el nivel y demás, sino que tenías jugadores que los traían por motivos que nadie sabía. Y ahora tienes jugadores que vienen porque el Cholo lo permite o no lo permite, ¿no? Y entonces tienes un equipo que está compensado. Claro. Y eso, yo creo que la plantilla, la del Barcelona quizás sí, la del Madrid no ve un equipo compensado para nada, y hoy lo hemos visto. Es un equipo que está muy descompensado. Y para colmo van y venden o dejan marchar a Özil, que era el único jugador que yo creo que puede ahí darle un poco de sentido al juego, porque no tiene sentido el juego del Real Madrid. Hoy no ha tenido ningún sentido. Hombre, podemos hablar de un tema que estaríamos hablando mucho, que es el árbitro, y hoy fijaros que no hemos hablado del árbitro nada, es una señal magnífica. Sí, porque después de lo que pasó el miércoles, es que iban con mucho ojito, yo creo, estábamos también, temblando todos, yo creo, ¿no? Sí, pero también no, yo creo que le han dado, ¿estabais temblando? Sí, pero yo creo que le han dado instrucciones también, como ten cuidado, no la cagues, porque como la cagué aquí después de lo entonces, del otro día, en teoría nos ha venido bien lo que pasó el otro día en Elche. Sí, yo creo que sí. Sí, está claro. La presión mediática a la que sometieron a Muñiz Fernández y las duras críticas que recibió el Real Madrid por lo que ocurrió en Elche hace 3 días, pues evidentemente nos han favorecido. No sé si Mateu Laoz hubiera pitado el partido de otra forma si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en Elche o lo que ocurrió ante el Elche hace 3 días, eso no lo sabemos, pero lo que está claro es que pitó bien. Y hubo situaciones o jugadas en las que pudo hacer otras cosas, sobre todo por los precedentes, aquella falta de Cristiano Ronaldo en la semiluna, que bueno, si algún árbitro tiene la vista un poco desviada, pues igual lo ve dentro, y ahí ya cambias el partido, porque si pitas penalti ahí, pues oye. Pero bueno, lo que está claro es que pitó bien, no tuvo ningún error de bulto, lo hizo bien, un muy buen partido por parte del árbitro también. Y otra cosa que quería comentar es que me hizo gracia, eso ya lo digo más a modo de anécdota, cuando Jorge dijo eso de que han vendido a Özil, yo cuando estaba viendo el partido pensé, ¿para qué quieren a Özil si cuando las cosas van mal y el Real Madrid no encuentra profundidad en ataque, el primer jugador que cambian es el 10, Isco, también, para meter a Morata? Entonces, si no quieren jugar con el 10 y si quieren jugar con dos jugadores exteriores y dos delanteros con el 4-2-4, pues oye, también se puede hacer. Pero bueno, eso son cosas, como dije al principio del programa, los problemas del Madrid, que los solucionen ellos, nosotros a lo nuestro, ¿no? Que es ganar en el Bernabéu, que ya se está convirtiendo en costumbre, porque ganamos el 17 de mayo y hoy otra vez en el mismo campo, ante el mismo equipo, mismo resultado, victoria, que ya no nos hablen de 14 años sin ganarle al Madrid, que ya estén más pendientes de cuándo nos van a volver a ganar en su campo. Y otra cosa que quería comentar es, se me ha olvidado ahora, pero por la emoción de lo que acabo de decir, pero bueno, ahora se me va a ocurrir y ya lo digo luego. Sí, bueno, una, yo, a ver, no sé si tiene los datos, Mojit, pero el otro día estábamos hablando de... Ah, sí, el dato, me acaba de venir, pero sí, pregúntame, por favor. No, las asistencias de Koke, ¿cuántas asistencias lleva ahora? Sí, lo quería decir también, lleva 7 asistencias en partido oficial, es el máximo asistente de la liga, sí, pero junto con Cesc Fàbregas, que dio otra asistencia hoy, 6 asistencias de gol en la liga en las primeras 7 jornadas, y 7 en total, y creo que de las 7 que ha dado, 5 han sido a Diego Costa, lo cual quiere decir que los 8 goles que ha marcado Diego Costa en la liga, 5 han sido a pase de Jorge Resurrección Merodio. Y hay un gol que marca justo el primero en Sevilla, que no fue asistencia de Koke sino de Miranda, pero el córner lo sacó Koke. Entonces la mayoría de los goles que está marcando Diego Costa en la liga, pues son jugadas que fabrica nuestro canterano Koke, que a sus 21 años lleva 120 partidos oficiales con el Atlético de Madrid y que día a día está dando saltos inmensos y que parece que en este momento es un jugador de selección y no tiene que salir de ahí. Ha ido a las dos últimas convocatorias de Del Bosque y para mí sería, es pronto para hablar de todo esto, pero si sigue a ese nivel sería una injusticia tremenda que Del Bosque no lo llevara al Mundial, que creo que sí lo va a llevar, porque siempre que le preguntan pues habla muy muy bien de este chico. Es que la asistencia que ha dado a Diego Costa en el primer gol hay una jugada de esas de Xavi total, o sea... Sí. Tienen que ir varios, porque Diego Costa está ahora mismo para ir a la selección española. Si los brasileños son tan pobres de no llevar a Diego Costa, nosotros no podemos perder esa No ocasión. Pueden ahora mismo. Ya, no, los brasileños, o sea, pueden llamarle, pero si le llama, si juega sí, con si España... Si llaman y juegan dos o tres amistosos con Brasil, no. Está claro, ya se quedaría con ellos. Aunque no fuera legalmente, pero ya... Claro. Si tú juegas no, pero me refiero que ya no te van a llamar con España. Digo, el que cometería un error sería de España, no Brasil. España sería el que cometería el error en no llamarle. Decide, si él le llevan ahora mismo a tres o cuatro partidos, aunque sean amistosos, está claro que se decantaría por Brasil. No, pero ya tienen la convocatoria ya hecha para los próximos partidos, no lo han llamado y ahora tiene que convocar. Por eso que como no lo han llamado... Claro, tiene que convocarle a España. Es que aparentemente, no sé si habéis leído, pero se dice que Del Bosque hasta este momento no tenía la posibilidad de convocar a Diego Costa para la selección española, que faltaban unos trámites burocráticos, que sabemos que ese futbolista recibió la doble nacionalidad del año pasado, pero todavía faltaban unos trámites para que... No, por lo visto habían preguntado verbalmente a la FIFA... Sí. Y ahora la FIFA ha dicho que tienen que hacerlo por escrito, que tienen que, claro, que hacerlo oficialmente. Claro, entonces, si y lo que he leído es que lo van a hacer. Entonces, si lo van a hacer es que tienen interés en convocar a ese futbolista y cuentan con él. Pero hasta que ese escrito no llegue por escrito, bueno, hasta que no llegue ese documento por escrito que exige la FIFA para arreglar esa situación, Diego Costa no podrá ir convocado con España. Sí puede ir con Brasil, pero sorprendentemente Scolari prefiere a jugadores como Fred y yo por delante del Pichichi de la Liga Española, y un jugador que ha marcado 21 goles y ha dado 7 asistencias en lo que llevamos del año 2013. Y ahora, antes de que se me olvide otra dale. El dato de Simeone, todo lo que habéis dicho de Simeone es totalmente válido, estoy totalmente de acuerdo con cada palabra que habéis dicho en cuanto al cambio que ha experimentado el Atlético de Madrid, en cuanto a mentalidad sobre todo, desde que se ha sentado el Cholo en el banquillo. Ya son 97 partidos, parece que fue ayer, y son 62 victorias, el mejor porcentaje de victorias de la historia del Atlético de Madrid, pero el dato en el que yo me quiero centrar es que cuando llegó el Cholo Simeone, sí es cierto que estábamos, y os acordaréis, que estábamos a 4 puntos del descenso, que teníamos 19 puntos tras las primeras 16 jornadas de la Liga, y estábamos a nada menos que a 24 puntos del Real Madrid. 16 jornadas de Liga y 24 puntos por detrás del Real Madrid. Los últimos 3 derbis ligueros que hemos jugado ante ese equipo, ante el eterno rival, los hemos comenzado y los hemos terminado por delante del Real Madrid. Y los últimos 2 derbis que hemos jugado en el Bernabéu ante ese equipo los hemos ganado nosotros. Algo que no sucedía desde no sé cuántos años. Ganar 2 partidos consecutivos el Atlético de Madrid en el Bernabéu ante el Real Madrid, no sé cuándo fue la última vez que sucedió. No lo sé. Y eso nos lo ha dado Simeone. Y hay que darle las gracias por eso hasta que esté en el banquillo, y esperemos que sean muchos años. Esperemos, es que es un... No sé, hablábamos de milagro, ¿no? Pero yo ya de milagro, pasando a temas más terrenales, yo creo que es una revolución lo que ha hecho este hombre, ¿no? Porque tanto en el Atlético como en la Liga, ¿no? Es que si te pones a ver su palmarés, es que es el hombre milagro, porque como jugador ganó una Liga con el Atlético de Madrid cuando este equipo, el año anterior, cuando él ya estaba en el equipo... Terminamos en el puesto número 14 de la Liga. El año anterior al doblete, terminamos en el puesto número 14 de la Liga. Y que llevamos, el año que ganamos el doblete, ganamos la última Liga, llevamos creo que eran veintitantos años sin ganar una Liga. Luego, 2-3 años después, se fue a la Lazio y ganó la segunda Liga en la historia de ese equipo, y la última la habían ganado 50 y tantos años atrás. Y la ganó a toda una Juventus en la que jugaba el señor Zinedine Zidane, y el entrenador de ese equipo era Carlo Ancelotti. Sí, sí. Entonces, eso lo hizo como jugador. Y los 5 títulos que ha ganado como entrenador, los ha ganado en equipos que teóricamente no aspiraban a títulos. Porque el Atlético de Madrid, la temporada que lo cogió, no aspirábamos a títulos. Estábamos hablando de a ver si podemos eludir el descenso, porque estábamos a 4 puntos. Y el señor Gregorio Manzano nos dejó a 4 puntos del abismo. Y esa temporada cogió el equipo Diego Pablo Simeone y nos hizo campeón de la Europa League ganando 10 partidos consecutivos. Todos los partidos de eliminatoria más la final que jugamos ese año los ganamos todos. Algo insólito, que en este momento en competiciones europeas el equipo que más partidos oficiales ha ganado en la historia de las competiciones europeas es el Atlético de Madrid. Que después de venir al Atlético de Madrid y ganar esa Europa League contra el Athletic, que todo el mundo pensaba y los daba por favoritos, les metimos un baño 3-0, unos meses después ganamos al campeón de la Liga de Campeones por un resultado de 4-1. Y cuando parecía que era imposible mejorar todo eso, llegó el 17 de mayo y ganamos en el Bernabéu, tras 14 años sin poder hincarle el diente al eterno rival y habiendo encajado el primer gol en el minuto 15, estando el Real Madrid mucho mejor que nosotros durante el primer cuarto de hora, dimos la vuelta a la situación, cambiamos el juego, pasamos a dominar, encontramos el empate y habiendo utilizado 16 jugadores durante toda la temporada, en la prórroga le dimos un baño táctico, físico y de juego y ganamos el partido en el alargue, como siempre dice Simeone. Y es que es el hombre milagro. Mira su palmarés y todos los títulos que ha ganado. Cualquier persona normal, quizá con los equipos en los que ha jugado él, no habría ganado ningún título. Y este hombre ha ganado, creo que son 12 títulos en equipos que en ningún momento aspiraban a ganar títulos. Es un ganador. Nació así. Fue futbolista y esa fue su mentalidad. Y como entrenador no ha cambiado. Y por eso digo, cuantos más años esté en el banquillo rojiblanco, más vamos a crecer. Y cada vez más. Yo de todas formas no conocía el Atlético de Madrid de los 70, que se supone que es el más glorioso en cuanto a títulos, en cuanto a victorias y en cuanto a números, datos, en fin, las épocas más felices para el club. Se supone no, lo es y con creces. Claro. Sí, bueno, era una forma de hablar. Pero lo que está claro es que de lo que hemos vivido, pues, o al menos yo personalmente, hombre, quitando la isla del 96... si se puede considerar una isla aquello, porque bueno, es una liga, pero está claro que con los números que estamos haciendo ahora, aquella liga también se ganaría. Sí, sí. Entonces, claro, yo creo que se puede decir que a pesar de estar en manos de las que estamos, pues yo creo que a pesar de eso es el mejor Atlético de Madrid. Pues eso, que la gente de 20, 30 y 40 casi hayan podido 40 ver. No, 40. Bueno, claro, llegamos justo al límite. Bueno, vale. Para mí el equipo del doblete era mejor. Lo que, para reforzar el comentario que ha hecho. Por números no, Por números no. Claro, yo no digo por números, es una opinión personal del estilo de juego. Me gustaba más los partidos del equipo ese. No, yo estoy hablando como equipo. O sea, como Atlético de Madrid, jugar contra el Atlético de Madrid. Yo preferiría jugar con el Atlético de Madrid hace 15 años, o sea, el del doblete, que el de ahora. O sea, el de ahora, ¿cómo le meten mano? Claro, pero el problema yo creo que ha sido. Que la liga se ha desvirtuado tanto con Madrid y Barcelona con el tema económico que en otra, o sea, este Atlético del Cholo hace en el año del doblete o en aquella hubiera ganado ligas. Yo creo que el problema ahora es eso, que a nivel económico, y lo hemos discutido hace poco, no puede, es imposible competir a nivel económico, ¿no? Y llega un punto en el que ese nivel económico te puede dar la diferencia, ¿no? Hombre, quién sabe, yo soy de la opinión de Fernando, ¿no? Que hay que pelear por la liga, pero obviamente tienes ese gran bache, ¿no? Pero que está claro, yo solamente una pequeña, y antes y dejo a Mojit, yo creo que, hombre, que si la realidad, si los recursos te obligan o te condenan a no poder gastar tanto como los competidores máximos en España, o Madrid y Barça, estás abocado y estás obligado a buscar soluciones para eso y el método, el sistema de configuración de equipo que tiene fijado el Atlético de Madrid es el perfecto, el adecuado para lo que podemos gestionar. Y es decir, el equipo este, la plantilla, ¿cuánto costó? No ha costado mucho, que yo sepa, el fichaje más caro que me viene a la memoria es el de Juanfran, 8 millones de euros en el mercado de invierno. Cualquier otro fichaje está por debajo de ese, de esa cantidad. Que yo sepa, no sé Godín cuánto costó, no sé Felipe Luis cuánto costó. No sé. Vale, pues entonces eran de la época todavía anterior, pero sí, la gran mayoría... Felipe Luis costó 12 o 13, me parece. También, sí, era todavía. Pero, por ejemplo, a partir de Juanfran, si queréis, a partir de esos 8 millones, todo lo que viene después, todo lo que viene está por debajo de esa de ese nivel. Estos nuevos, entonces estos es un equipo... Estos, es un no equipo. Sé cuánto has costado, ¿no? Claro, han costado los vienen con la carta Libertad o cuestan 4 duros. No, pero me refiero a los al belga y al francés y que han costado dinero. Es que el francés hay que hablarlo, ¿eh? Pues no, sí, pero voy a dejar terminar a Álvaro y luego ya comentamos algo de eso. Por eso decía, digo que cuando ha comentado antes Jorge la calidad de la plantilla, en el punto de partida era baja. El Atlético de Madrid ha tenido plantillas de salida mucho mejores que las que teníamos nosotros cuando se empezó a preparar todo este grupo. Pero, ¿qué pasa? Que ahora, con todo el trabajo y con todo lo que se ha cuidado y se ha intentado trabajar y tal, se ha revalorizado un montón. Y entonces estamos hablando porque Diego Costa no es el mismo que cuando vino de la cesión del Valladolid, del Celta o del Rayo Vallecano, no me acuerdo de dónde vino, pero pues eso, se ha revalorizado y vale mucho más. Pero a la base, el Atlético de Madrid, la plantilla, era de 4 duros y por eso se habló en su momento de que ya no éramos la tercera mejor plantilla o el tercer mejor equipo sobre el papel de España. Ya no teníamos esa... Antes con los Agüeros, con los Forlanes, con los... En fin, con Simao, con... Masi. En fin, claro, y Leo Franco, que eran manta, desde mi punto de vista. Pero, hombre, tenía cierto caché y tenía cierto renombre. Internacional argentino, con trayectoria, en fin. Entonces... ese es el sistema que ha llevado la actualidad económica del Atlético de Madrid le ha obligado, y afortunadamente de la mano de Simeone, porque estaba claro que de la mano de, por ejemplo, Manzano era imposible, pues afortunadamente de la mano de Simeone sí que ha conseguido solucionar el problema. Es decir, tenemos poco dinero, necesito tener a los que yo quiera, que cuestan muy poco, o sea, que además tienen que costar muy poco y me lo tengo que trabajar tanto como para reducir esa ventaja que me sacan los dos más poderosos para pelearles, pues eso, un campeonato de liga, una Copa del Rey o un partido de ida y vuelta, ¿no? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con este comentario. Yo, para resumirlo, yo diría que si analizamos los fichajes en el momento en el que vinieron, en todos los casos, entre los últimos 2-3 años desde que Simeone cogió el equipo, está claro que el Atlético de Madrid no tiene la tercera mejor plantilla de España. Pero claro, luego está Simeone, está el trabajo que hace Simeone, está la revalorización de sus futbolistas después de venir al Atlético de Madrid. Y luego, si tenemos en cuenta todos esos factores, sí que tenemos, y de largo, la tercera mejor plantilla de España. Y una plantilla donde hay 18 internacionales absolutos, que también hay que decir que de esos 18, 6 o 7 no eran internacionales absolutos en el momento en el que vino Simeone. Y tal y como cogió el equipo Simeone, hay jugadores como Diego Costa, como Juanfran, como Mario, como Coque, etcétera, etcétera, y Miranda, o Felipe, que nunca habían sido internacionales por sus respectivas selecciones, y hoy lo son. En el último año, la mayoría de los jugadores que ahora mismo están en la plantilla de Atlético de Madrid han ido con sus selecciones, que la mayoría de esos 18, o una buena parte de esos 18, tienen opciones también de jugar el Mundial el año que viene en Brasil, y eso, pues, hasta cierto punto, es mérito del trabajo que ha hecho Simeone con el equipo en estos últimos 2 años. Eso está claro. Luego, el dato que quería aportar... Dices tú tercer equipo de por plantilla, pero visto lo visto esta noche, yo tengo dudas de que seamos terceros. Por nombre, yo tengo muchas dudas. Hemos dicho... Entonces, vais al terreno de Jorge y mío, hay que luchar por la liga. Ahora mismo, el termómetro que marca la temperatura del Atlético de Madrid está más caliente que el que marca la temperatura del Madrid. Pero le hemos metido un baño de tres pares de... Yo estoy totalmente de acuerdo, pero si te estoy diciendo eso, que hay que luchar por la liga. Pero no, por eso te estoy diciendo que ahora mismo, en este momento, no quiere decir que quedan 9 de competición, 9 meses, pues que en alguna de esas catas bajemos o, bueno, pues el grupo no pueda. No se puede saber. Cuando pase, pasará. Pero ahora mismo, que es lo que estamos hablando, ahora mismo, en finales de septiembre, el Atlético de Madrid está mucho mejor que el Madrid, está al mismo nivel, diría yo, que el Barça, y de hecho, y bueno, y en todas las competiciones está, bueno, todavía no ha arrancado la Copa del Rey, pero bueno, la Champions ha tenido un buen arranque que no es fácil. Hombre, yo, lo que está claro es que la clasificación nunca miente. Bueno, en algunos casos luego el tema arbitral y tal, pero generalmente la clasificación nunca miente. Y en ese momento lo que dice la clasificación es que hay dos líderes, que son el Barcelona y el Atlético de Madrid, y luego el tercero tiene 5 puntos menos, que en este momento es tercero y mañana puede ser cuarto si gana el Villarreal. Entonces la clasificación dice eso y esa es la realidad hoy. Luego es lo que tú dices, que mantener esto durante las 31 jornadas que quedan, complicado. Complicado más que nada por los precedentes. Los últimos dos campeones de liga, uno fue el Madrid, otro el Barça, ambos sumaron 100 puntos y la realidad es la que es, que desde que en la liga se juegan 38 partidos, cualquier equipo que no fuera el Madrid o el Barcelona en una temporada de 38 jornadas nunca superó los 77 puntos, que lo hicimos nosotros en el año del doblete, en la jornada 38 teníamos 77, luego lo hizo el Valencia en aquel equipo, con aquel equipo de Benítez que ganó la liga, la segunda de las dos que ganó Benítez con el Valencia, y luego unos años después lo hizo el Villarreal, que terminó subcampeón de liga detrás del Real Madrid de Schuster, pero más de 77 ninguno. Y el año pasado estuvimos a las puertas, sumamos 76, que es una barbaridad de puntos, y sobre todo por la situación que teníamos, que utilizamos frecuentemente tan solo 16 futbolistas, y aún así sumamos 76 puntos y quedamos a 24 del campeón. Yo no sé de matemáticas, pero ¿el 76 puntos sobre cuántos? Sobre 114. ¿Y eso es un porcentaje de...? Oh, eso ya me pilla. 65%. Que es el porcentaje de victorias que tiene el Atlético de Madrid con Simeone y que es el porcentaje más alto de victorias que cualquier entrenador tiene en la historia del Atlético de Madrid. Entonces, el segundo, o sea, en este momento... Un 65% de victoria. Estaríamos para ganar la Liga un 80%. Casi un 90%, porque son 100 sobre 114. Nunca se sabe si van a llegar a 100, pero la realidad es que en este momento el Barça tiene 21 de 21. Y el año pasado sumó 100. Sin comenzar con 21 de 21, que también hay que decir que en los medios se hablará más del récord del Barça que del récord del Atleti, que el Barça con ese arranque de 7 victorias sobre 7 partidos es el mejor arranque de la historia del Barça también, y es el mejor arranque de la historia del Atleti y probablemente es el mejor arranque de la historia de la Liga. Y ya el año pasado estuvimos cerca, el Barça estuvo cerca también porque llegó con 19 puntos, los mismos que teníamos nosotros en la jornada 7, y ahora mismo ambos equipos lo han mejorado. Luego, a lo largo de una temporada, hasta qué punto lo podemos mantener, pues es complicado decirlo. Y por eso yo creo que en ese momento, y más en una situación donde hemos ganado al Real Madrid en el Bernabéu, no es bueno hablar de lo que puede pasar, hablar de posibles bajones, hablar de lo que puede pasar en la segunda vuelta y de que el Atlético de Madrid se puede desinflar o no. Pues quizá ahora mismo tengamos que centrarnos en ese partido y en el siguiente, que es ante el Oporto, un partido súper importante para nuestras expectativas en la Liga de Campeones. Y otro dato que quería aportar en base a lo que dijo Álvaro, de que este equipo por números es el más competitivo que él ha visto, yo creo que por números es el más competitivo que cualquiera ha visto. Evidentemente, como comenta Jorge, por la situación que ahora mismo tiene la Liga, pues quizá el Atlético de Madrid ni con esos números pueda siquiera pelear la Liga, pero eso ya lo veremos dentro de 7-8 meses. Pero la realidad ahora mismo es que el otro día estaba viendo los datos, de hecho los colgué en nuestra página de Facebook, hay 3 entrenadores en este momento, 3 entrenadores en la historia del Atlético de Madrid que sumaron más de 61 triunfos en partidos oficiales. Uno es Luis Aragonés, otro es Radomir Antić, otro es Ricardo Zamora y ahora Simeone, el cuarto, 62 victorias. Y ese entrenador, si hablamos de 60 victorias, hubo 5, Simeone llegó a 60 victorias en 95 partidos oficiales y ahora mismo que estamos hablando del equipo del doblete, Radomir Antić tardó 109 partidos en llegar a 60 victorias. Simeone lo ha logrado en 95, 14 partidos menos. Luego también hay que decir que los últimos 70 y tantos partidos de Antić solo ganamos 20 y tantos. A partir de ahí empezó y comenzó su declive como técnico rojiblanco. Pero Simeone de momento está yendo al alza, los resultados van mejorando día a día y en este momento lo que sí tiene, lo que sí ha conseguido, más allá de lo que vaya a conseguir en el futuro, ahora mismo de lo que sí puede presumir es que en 97 partidos dirigidos al Atlético de Madrid tiene el mejor promedio de victorias, el mejor porcentaje de victorias que ha tenido cualquier entrenador en la historia del club rojiblanco. Y con una diferencia muy muy grande sobre el segundo. Y aún así, hay cosas que ocurren en la liga, que hablen con el señor Tebas y os la dirán cuáles son, que no nos permiten luchar contra los dos grandes para poder ganar el campeonato. Sí, pero bueno, yo creo que ese debate ya lo tuvimos el otro día. Sí. Y ya se verá, pero de momento, a estas alturas estamos ahí, estamos con el Barcelona por encima del Madrid, y bueno, que venga, como a mí me gustó mucho cuando estuvo José Luis aquí, lo de que pase el siguiente, ¿no? Me gusta más que lo de, en vez de lo de ir partido a partido, me gusta más que pase el siguiente, ¿no? Lo veo, pues eso, que ahora mismo no hay rival, uno contra uno, no hay rival a un partido que sea muy grande para nosotros. O sea, yo creo que hemos dado ese paso, ¿no? De sabernos hasta cierto punto el tercer equipo, ¿no? Y la temporada pasada así lo demostró, ¿no? Fuimos el tercero en la liga y el tercer equipo de España. Y ahora yo creo que estamos dando ese paso para no ser el tercero, sino ser el segundo y, ¿por qué no, el primero, ¿no? O querer ser, no conformarte con ser el tercero, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, el no conformarte. Siendo, ¿no?, terceros ya nos quedaríamos con no mal sabor de boca, pero que si tenemos un equipo, es una oportunidad histórica, y las oportunidades o las coges al vuelo o se te pasa. O no sabemos el tiempo que va a estar Simeone, no sabemos cuánto va a estar Coque, no sabemos cuándo va a estar Diego Costa. En Atlético de Madrid las cosas cambian de un día para otro, pero rapidísimo. Entonces, o aprovechas la oportunidad o vete tú a saber cuándo nos volvemos a encontrar con estos jugadores y con este entrenador. Yo es que creo que, por otro lado, la directiva, viendo que los éxitos deportivos están funcionando, yo creo que se estarán dando cuenta de que cuando haces las cosas bien deportivamente, a nivel económico también te pueden ir las cosas bien, ¿no? O sea, yo creo que la imagen o la marca, como siempre han querido vendernos, ¿no?, esa, la marca corporativa del Atlético de Madrid, nunca ha estado tan bien, ¿no? Y nunca ha tenido el nombre que tiene ahora, ¿no? Y eso es gracias a los títulos y gracias a que deportivamente, pues algunas cosas se están haciendo bien, pese a que otras hayan sido por mera suerte, pero las cosas que están haciendo bien hace que el equipo, pues eso, que tengamos un nombre, ¿no?, y que la gente reconozca la marca, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que a ellos les interesa, ¿no? Hombre, tú antes de comenzar el podcast me dijiste que en Australia no suelen echar partidos de la Liga Española, pero en este caso hicieron la excepción y sí echaron el partido, el derbi de esta noche. Por ejemplo. O sea, imagínate, aquellas personas que vieron ese partido, vieron a un Atlético de Madrid que no solo estaba por delante del Real Madrid en la clasificación, sino que hizo un partido fantástico, que ganó 0-1 y pudo ganar 0-4. Pues evidentemente la marca del Atlético de Madrid crece, porque hace 3 años cuando comenzamos el podcast tú mismo decías, y muy acertadamente, porque yo he vivido fuera también y sé lo que representa o representaba el Atlético de Madrid hace 2-3 años en el extranjero, no mucha gente lo conocía. Ahora mismo la situación ha cambiado, porque ahora mismo el Atlético va a Champions, ahora mismo el Atlético gana derbis, ahora mismo el Atlético gana finales de Copa al Real Madrid, y evidentemente la historia está cambiando. Evidentemente la marca del Atlético de Madrid, que es de lo que estamos hablando ahora, se está revalorizando y hasta puntos ilimitados, diría yo, por lo que eran las expectativas, por los caminos que nosotros tenemos y por las limitaciones que nosotros tenemos. Y hay que aprovecharlo. Está claro, lo que comentas es evidente, que si las cosas se hacen bien desde el despacho, pues luego en el campo se ve. No quiero decir que las cosas se hayan hecho bien porque Gilmarín pues las haya querido hacer bien. Y una gran prueba de ello es que ingresamos lo que ingresamos por los traspasos de Falcao, de Joel, etcétera, etcétera. Y luego, en el último día del mercado de fichajes, fichamos a un jugador como Joshua Akinleye por 12 millones de euros y no pagamos nosotros la totalidad de ese traspaso. Nosotros pagamos 6 millones a pagar en plazos y los otros 6 millones, ¿sabéis quién los ha puesto? Doyen Group. Joder. O sea, ya tenemos ahí entre Méndez y Doyen y demás, tienen ahí a la mitad del Atleti secuestrado. Siempre hay que racionalizar estas cosas, que muchas veces en momentos de euforia parece que ahora Gilmarín es el salvador del Atlético de Madrid y de repente quiere hacer todo lo bueno para el Atlético de Madrid. No es así. Las cosas se están haciendo bien porque tenemos un entrenador con 2 dedos de frente que sabe persuadir a la directiva para que elijan los caminos correctos y los más beneficiosos para el equipo. Voy a decirlo así, más fácil, para no entrar en polémicas con nadie. Pero he querido decir lo que he dicho, no me he equivocado. Y a partir de ahí, pues cuando se vaya él, ya veremos cuál es la situación. Yo no daría ni un euro porque sin Simeone, Gilmarín pudiera mantener lo que Simeone ha generado y lo que ha creado. Y esa es la realidad, porque eso es lo que llevamos viendo durante 26 años. Y a partir de ahí, el cambio ha venido con Simeone. Yo creo que el que ha traído ese cambio es Simeone y no lo que la directiva está haciendo. Lógicamente es un trabajo de grupo, de equipo, pero el que tiene la llave, el que tiene los mandos, el que tiene las claves, en este caso me parece que es Simeone. Y por eso siempre digo que llevo aquí 2 años y espero que sean muchos más, porque cuantos más años esté aquí, significará que más crecerá el Atlético de Madrid y quizá esté algún día a la altura de los dos potentes, gigantes, aventajados de la Liga Española. No, lo que comentabas del partido, o sea, aquí por ejemplo te echan los lo que lo venden como el clásico, ¿no? El Madrid-Barcelona, y me extrañó que echaran un Madrid-Atleti. Hombre, echaron la final de Copa en televisión, pero un Madrid-Atleti porque es televisión de pago, que no, pero no tienen contrato con la Liga, ¿no? Antiguamente echaban, hasta hace un par de años echaban en la Liga, pero perdieron los derechos y no han vuelto a pagar porque por lo visto pues no genera los suficientes ingresos, o porque no, más que eso, porque lo venden muy caro, ¿no? Otra vez el amigo Tebas, ¿no? Haciendo de la suya, ¿no? Venden, se creen que o quieren venderlo como la mejor liga del mundo y venden los derechos más caros incluso que la Premier. Entonces, claro, la gente no lo compra. En muchos países, los dos últimos años, no sé si lo sabéis, han perdido los derechos de la liga, ¿no? Y la liga se ve cada vez en menos países. Pese a que luego nos quieran vender que juegan a las 12 para ver los partidos en China y historias así, ¿no? Pero no es cierto. Hay una cosa que quiero comentar. Yo quería evitar entrar en esas cosas porque es un día feliz cuando ganas en el Bernabéu. Pero bueno, ya que estamos sacando estos temas y ya que hemos tocado el tema de la directiva, no sé si sabéis, leí el otro día el artículo que nunca se sabe la credibilidad que tiene. Al final, que cada uno le dé la credibilidad que quiera. Yo lo voy a colgar en el cuando subas el podcast. Y resumiendo, lo que decía es que Telemadrid en este momento, sabéis la situación que ellos tienen, que no están pagando a sus empleados, que están prácticamente en bancarrota, y tienen un acuerdo con el señor Enrique Cerezo y el señor Miguel Ángel Gilmarín, por el cual le están pagando 20 millones de euros anuales al Atlético de Madrid. Evidentemente, pues entenderás por qué la gente de Madrid, los ciudadanos de Madrid, se están quejando por esa situación. Y bueno, en este caso es algo que nos beneficia a nosotros como club, pero estoy intentando hablar de cómo se las gastan los dos señores que están en el palco y cómo consiguen las cosas estos para que nadie les toque, para que este equipo, que es el más endeudado de España, que es el que más deuda acumula con la hacienda pública, una deuda que ellos mismos generaron, cómo están haciendo que todo eso sea sostenible. Y en ese mismo artículo aparecen cosas también sobre el nuevo estadio, que dejan en muy mal lugar al señor Enrique Cerezo sobre todo, pero también lógicamente a Miguel Ángel Gilmarín, que es el que toma las decisiones importantes del club. Lo voy a colgar en cuanto subas esto. Sí, o, sí. Como, vuelvo a decir, no quería decir esto, pero bueno, no es que hay que hablar de esto. Claro, es que es eso. Luego parece que aprovecha la directiva que solo nos quejamos cuando perdemos, ¿no? Pero no. Ellos saben, lo que a nosotros nos cae, ¿no? Sabéis que nos vamos a quejar de ellos siempre porque ya decimos, no es que estén haciendo las cosas bien, sino que han tenido la suerte de dar con Simeone, y Simeone es el que está haciendo las cosas bien, pero la directiva... Simeone está en el Atleti como podía estar en otro equipo, porque por eso vino pues pura casualidad. Por eso, fue suerte, y a partir de ahí parece que Simeone... Ha ido arreglando las cosas, ¿no? Ha ido haciendo las cosas bien con un equipo ha que ido quizás... arreglando todos los desaguisados que le han creado desde dentro. Claro, incluso. Claro, por eso digo que es todo, hombre, hasta cierto punto por lo que sabemos, ¿no? Hay cosas que no sabemos, ¿no? Pero... Por eso la seducción que decía Mojín me ha hecho un poco de gracia, pero vaya, ¿qué palabra quieres que utilice? Pero me ha parecido bien, me imagino a Simeone seduciendo con lo de Diego y que al final pues le dejaran seducido, perdido y se... Sí, sí. Nada, no, bueno, dije persuadir, pero sí, él tiene una... perdón, entendí seducir. Él es le escuchas en la rueda de prensa y persuade a la afición con su discurso, con sus palabras. Eso no me cabe ni la más mínima duda, pero que seduzca a estos dos tíos, buah, no... Bueno, hombre, si les enseñas así unos cuantos billetes de 100 euros y Diego Rivas estaría aquí y Falcao estaría aquí. Bueno, por eso te digo que... Evidentemente las cosas no se hacen perfectas, no se han hecho perfectas, y esa es la situación. No, es que se han ido los dos mejores. Sí. Pero lo que quiero decir es que por lo menos los que han venido, aparentemente, por el discurso de Simeone y por lo que ha dicho Simeone de los fichajes, parece que son los que eran de su agrado. Que también hay que decir también ya, cosas como... Que no va a decir que no lo quiere, ¿no? Sí, sí, pero lo que quiero decir es que el año pasado, como ha dicho Álvaro antes, jugadores como Cebolla, Cata Díaz, que los criticamos en el comienzo, en el caso del Cata Díaz hasta el final también, no entro en valorar las críticas, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que Simeone fue el entrenador que pidió esos dos fichajes. Evidentemente desde la directiva le habrán dicho, no te voy a dar ni un euro, ¿qué jugador quieres? Pues bueno, dentro de esas limitaciones eligió a esos dos. Y luego, pues en distintas fases de la temporada le sacó rendimiento. Y esa es la virtud que tiene Simeone, que coge piedras y los convierte en oro. Y en esas hemos generado un equipo que tiene 18 internacionales absolutos, de los cuales 6 no lo eran hasta la llegada de Simeone. Y gracias al trabajo que él ha hecho, gracias a la filosofía y la mentalidad con la que ha dotado al Atlético de Madrid, pues ha conseguido que esos jugadores obtengan el reconocimiento internacional que merecen por la calidad que tienen, y ahora mismo pues tenemos un equipo súper competitivo. Y es gracias a Simeone. Lo único que quise decir con lo que dije anteriormente y la palabra que utilicé, eso de persuadir a la directiva, pues que si las cosas se hacen bien, y es evidente que se hacen, pues cuando ganas 62 partidos sobre 98 es que las cosas se están haciendo bien. Cuando tienes el porcentaje de victorias más alto de la historia del club, y estamos hablando de 2 años, no de 2 partidos, pues está claro que las cosas se están haciendo bien, pero el mérito lo debemos, en mi opinión, atribuir a Simeone y no a la directiva. Eso es lo que quise decir. Bueno, yo volviendo un poco al tema este de la marca, ¿no? De lo que... por otro lado, solo un detalle, ¿no? Pero con esta victoria pues me ha hecho ganar un buen dinerillo, porque pese a que los números... Bueno, no lo sé, no sé cómo estaba la cosa antes del partido, ¿no? Pero para mucha gente, obviamente, el favorito era el Real Madrid, ¿no? Real Madrid en el Bernabéu, el Atlético viene de no haber ganado en Liga en los últimos 14 años, 13 años, y las apuestas estaban todas a favor del Real Madrid, ¿no? Pero bueno, por ahí también nos ayuda Simeone, ¿no? Ahora, ¿cuánto hace que no nos gana el Madrid? Pues, no sé... 5 meses y 1 día. 5 meses y 1 día. No, 5 meses y 11 días, perdón. Pero ahora se va a aumentar, porque hasta que volvamos a jugar con ellos, se sigue corriendo los días. Claro. Casi un año. Que pasen 13 casi años, al ¿no? año, casi. A ver si pasan 13. Cerca, ¿no?, del año ya va a hacer. Se les va a hacer una montaña de humo. ¿Habéis visto la tele las imágenes de los aficionados madridistas que enfocaban de cerca, como las manos en la cabeza, sí, una sí, rezando, la otra mirando al cielo? Es que les fastidia mucho perder con el Atleti, porque dicen, claro, ¿cómo nos pueden ganar estos tíos? No, eso sí iba a decir, absoluto. Que aquí en la televisión han puesto, hoy los comentaristas eran ingleses, normalmente son australianos, pero hoy como lo han echado, era un partido especial, pues eran ingleses, y estaban diciendo los comentaristas, que es cierto, ¿no?, que esto es el auténtico derbi es este, ¿no? Dice, el derbi de verdad... Es este, ¿no? No, lo que nos han vendido del clásico del Real Madrid Barcelona y demás, dices, es comercial, ¿no? Pero el derbi, el que te fastidia perder, o el que te da todo el ganar, es este, ¿no? Y a perderlo, porque al día siguiente ves a tu colega en el barrio, en la calle, en el bar. Claro. Los del Barça y del Madrid están separados por 600 kilómetros. Claro, claro. Hombre, hay un dato que lo saqué el otro día, que no sé hasta qué punto es relevante con lo que estamos diciendo, pero si estamos hablando de que el derbi es el derbi, y es un partido de mayor importancia, por lo menos históricamente, que el clásico Madrid-Barça, pues hay un dato histórico que entre el año 1953 y el año 1983, que fue la época más dorada del Atlético de Madrid, por así decirlo, en esa época el Atlético de Madrid ganó más ligas que el Barcelona, y el Atlético de Madrid sumó más subcampeonatos que el Barcelona. Evidentemente el que dominó el fútbol español en cuanto a títulos era el Real Madrid, y el segundo en ligas ganadas y el segundo en subcampeonatos, con una diferencia bastante respetable con respecto al Barça, era el Atlético de Madrid. Pero a partir de ahí, pues 4 años después, entró quien entró en el club, y 5 años después de eso hizo lo que hizo, y 26 años después de eso estamos en la situación en la que estamos. Claro, es triste, ¿no? El Barcelona, todo lo que tiene, una gran parte se lo debe a Jesús Gil. Claro, eso te iba a decir, que es triste que pienses en el Atlético y te acuerdes de su directivo y no te acuerdes de... Te acuerdes de Gil y no te acuerdes de jugadores o de entrenadores, ¿no? El nombre que más se asocia con la etapa, con la peor etapa del Atlético, es Gilmarín. Bueno, Gil y Gilmarín, ¿no? O incluso Cerezo. Ojalá que en un futuro, pues el nombre que se acuerde la gente de y este Atlético sea de Cholo, ¿no? Y aún así, porque sabéis que Enrique Cerezo lleva, creo que son 11 años de presidente del Atlético de Madrid, y aún así hay periodistas, muchos, pero hay periodistas, no voy a dar nombres, pero hay periodistas que van lanzando mensajes tales como 11 años en la presidencia del Atlético de Madrid y 6 títulos ganados. ¿Y sabéis qué? El 5 ya lo sabéis cuáles son, 5 sabéis cuáles son, y el 6º es la Intertoto que ganamos en el año 2007. Entonces, que lo que esté haciendo Simeone sirva para encumbrar a gente que robó el club es lo que peor me parece de esa situación. Es, claro. es con diferencia, pues digo, lo peor. Que en la etapa mala, bueno, que se acuerden de ellos, pero en la buena deberían de acordarse del Cholo y no de ellos, ¿no? La pero lástima bueno. es que coinciden porque... en el tiempo, claro. coinciden en el tiempo lo mejor que ha podido pasar al Atlético de Madrid en bastantes años con lo peor que ha conocido en su historia. Y lo malo es que la historia es que pues unos dependen de otros, ¿no? El entrenador depende de lo que le fichen los de arriba y los de arriba dependen de los resultados del entrenador. Por lo tanto, siempre se confunde o se intenta tergiversar un poco y decir, bueno, esto ha sido pues por mi fabulosa gestión y por el fabuloso equipo que hemos confeccionado con la dirección técnica, que es una figura que hemos creado nosotros porque antes no la había, en fin. Es un poco de pena pues que para la imagen o para la posteridad quede y que haya algunos interesados que intenten vender que esto es fruto del trabajo de unos señores pues eso, que han sido una calamidad y que han sido lo peor que le ha podido pasar al Atlético de Madrid en su historia. Pero yo creo que lo va a hacer siempre, eso es una guerra perdida porque son unos lameculos, unos chupósteros, como decía el gran José Luis. Eso está claro, el servicio al poder y el servicio, a comer, se beben el agua del Nilo, se comen al niño Jesús y entonces pues el que te da de comer le tienes que dorar la píldora porque luego luego llega Navidad y no les llegan la caja de puros, el jamón serrano, estas cosas. Sí. Claro, ese es el problema, ¿no? Pero bueno, eso ya sabemos que la prensa... Es que, ¿sabes lo que peor llevo de todas esas situaciones? Que están estos mensajes de ese sector de la prensa de la que estás hablando, Fernando. El mensaje de esa gente ahora sí está llegando a los oídos de muchos aficionados del Atlético de Madrid. Y yo puedo opinar en ese sentido porque suelo participar en foros del Atlético de Madrid y sé cómo están cambiando las opiniones y sé... ¿qué dirección es un masoca, Mojí? Meterte en esos foros. Sí, pero bueno, me gusta estar informado, sí. Reconozco que no siempre es agradable leer cosas que te hacen leer en esos sitios, pero lo que es un hecho es que estos títulos que hemos ganado en los últimos años pues han hecho que mucha gente que era muy crítica con la gestión ahora mismo estén a favor de esa misma directiva que robó el club. Y yo a esa gente, no soy nadie para lanzarles mensaje, pero como aficionado del Atlético de Madrid, yo creo que tengo un derecho de sugerir algo, o por lo menos decir algo. Pues la próxima vez que alguien piense que Miguel Ángel Gilmarín está pensando en el bien del Atlético de Madrid, pues que lea cosas que están pasando en la cantera. La mafia que en este momento dirige la cantera del Atlético de Madrid, la denuncia del pobre chaval que se ha ido a Austria a jugar, que vino con muchísimas ilusiones, de Italia o de Inglaterra a jugar con el juvenil y le aislaron completamente y de mala manera, hasta le sometieron a maltrato psicológico hasta el punto de que quiso dejar el fútbol, ahora ha denunciado al club en un juicio que se dará lugar a finales del mes que viene. Pues eso es el tipo de cantera que tenemos y el tipo de gente que está en la cantera del Atlético de Madrid, que es dirigida por aquel señor que mucha gente ahora piensa en el bien o que hace el bien del Atlético de Madrid, que es el señor Miguel Ángel Gilmarín. Luego, si quieren ir más atrás, que piensen en lo que hizo su padre y en cómo se hizo su padre con este club, que en ese momento, cuando lo cogió su padre, era el tercero en cuanto a títulos de liga, pero estaba solo uno del Barça. Ahora mismo este equipo, este club, tiene 12 o 13 ligas menos que el Barcelona. Y eso es lo que nos ha dado la etapa de los Giles en el Atlético de Madrid. Y es un cuarto de siglo, la opinión no puede cambiar ahora. Y es que lo que debería de ser para mí una persona decente, responsable, a cargo de un club como el Atlético de Madrid, debería dedicarse exclusivamente a los temas que atañen directamente a los intereses del club. Lo que no puede ser es que un club sirva para dirigirte tú como presidente del Atlético de Madrid, que representas a la afición del Atlético de Madrid, ¿bajo qué tipo de elección? No lo sé, pero que representas, digamos, en otros círculos al Atlético de Madrid y que tienes o que hay muchísimos intereses más allá del fútbol y que esta gente, pues eso, pues no solamente pues el son presidente o son, tienen un cargo o son los dueños del Atlético de Madrid, sino que además pues hay muchísimos intereses que gracias a ser lo que son, que se han nombrado, se han autonombrado ellos como tal, pues permiten hacer muchísimo negocio, muchísimo dinero, muchísimos intereses particulares y muchísima mierda detrás del fútbol, que es lo que ha habido siempre. Claro, pues eso, si hubiera un tipo que exclusivamente se dedicara, pues eso, al Atlético de Madrid y no tuviera o no hiciera negocios más allá de lo que es los intereses del club, pues bueno, yo creo que estaríamos mucho mejor. Luego está pues eso, todo el tema de la cantera, todo el tema de, incluso el tema de fichajes, ¿no? De agentes, en fin, de acuerdos con las administraciones, como fue la recalificación del Calderón, en fin, son todo hazañas cada cual más irregular, el tema de la ciudad deportiva, en fin, cada cual más irregular, con el nombre del Atlético de Madrid y pues con estos tipos por delante. Entonces es un poco triste que sea así. Sí, hombre, y digo, y también, o sea, lo de las sociedades anónimas, ¿no? Si el club siguiese siendo un club en el que los socios fuesen los que dictaminaran quién dirige el club, pues no se verían tampoco muchas de estas cosas, ¿no? Que aún así también se siguen viendo en clubes, ¿no? Pero sería mucho menos obvio y mucho menos dañino, ¿no? Lo que esta gente pudiera hacer al club. Pero bueno. Pues podrías echar al final, por lo menos. Claro, por eso, tendrías algún recurso. Aunque las asambleas esas que montan en la televisión sean una pantomima y tengan todo comprado y tengan todo preparado para que salga lo que quieren, pero al menos, claro, al menos tienen la posibilidad de decirle, oye, mira, tío, salir, te dan 10 minutos, te abuchean o lo que sea, pero al menos lo dices y da una sensación, ya no que lo sea, pero al menos das una sensación, das una imagen de tener en cuenta a la gente que está bajo el mismo paraguas que tú. Aquí ellos, pues eso, estos dos señores deben de creer que tienen la, o que durante todo este tiempo han tenido la verdad bajo su brazo y que lo que hacían ellos era lo que había que hacer y lo que decía la gente que no estaba de acuerdo con ellos, pues era todo lo contrario. Y bueno, y eso es así, pues lamentablemente estamos en un club donde hay un tío que decide por todo el mundo, por nosotros y por el bien del equipo. Y las victorias tienen el doble de mérito, porque si las consigues con todas las pegas que tenemos, claro. Es casi heroico. Nos tenían que dar 6 puntos en vez de 3 por lado. Tío, ¿no? Pero si es que, vamos a ver, normalmente en sistemas así o en jerarquías así, hombre, yo no quiero decir, pero el Atlético de Madrid antes funcionaba pues fichando a la estrella o al tipo mediático de turno, intentando competir en un tipo de competencia con el Real Madrid y Barcelona, de conseguir pues eso a las figuras en tu equipo y tal, pero daba la casualidad de que porque no teníamos un entrenador, no teníamos un cuajo como equipo, no éramos nada sólidos, pues no podíamos nunca llegar a sus niveles. Siempre ha tenido buenos jugadores el Atlético de Madrid en su etapa, pero nunca ha tenido los resultados mínimos o decentes que debería de tener el club. Pero claro, ahora cuando cambia la historia, si me dices que esta historia que estamos pintando o que hemos pintado, de que pues eso, que somos el equipo sólido, con una estructura, con unas ideas, con una mentalidad, con una actitud, es muy difícil creer que este mismo resultado lo consiguen los tipos que han seguido otras estrategias que nos han llevado pues eso, a los 10-15 años sin títulos y bajando a segunda y con crispación y con desapego y con todo lo que ha pasado en el Atlético de Madrid. Situación tiene todavía muchísimo más mérito si tenemos en cuenta estos factores, que son los mismos pues que lo han hecho como el culo. Tengo una noticia de última hora. Courtois sufre un fuerte traumatismo en el dedo índice de su mano izquierda. Mañana se valorará si hace pruebas médicas y se valorará el tiempo de la lesión. Espero que esté para el martes. Ha de ser la última jugada esta que Morata la metió en la pierna, ¿no? Bale, sí. La última del partido. Pues no, tiene un fuerte traumatismo en el dedo índice. No, hombre, no debería ser nada, ¿no? O sea, un golpe, pero tampoco, pero bueno. Esperemos que no sea nada. Un traumatismo no es un golpe tonto. Suavecito, no iba a ser nada, no iba a ser nada al lado de lo que le íbamos a hacer como nos llegan a empatar ahí en esa jugada. Sí, sí. Me ha recordado a la Avelina del año 92, sí, con Vaquero. ¿La de Tony? La de Abel, Tony también. Empezó a hacer controles con el muslo, se le fue, vino Vaquero y metió un gol y nos empató el Barça, un partido que le teníamos ganado. Y en esa liga perdimos la liga luego por 3 puntos cuando era la liga de 2 puntos. Sí, no. Álvaro decía la de Tony en la final de Copa, ¿no? Joder. No, esa ya ni la recuerdo. Pues yo exactamente estaba yo en esa portería en la fila número 1. O sea, que es que lo vi a una distancia de 5 metros. Si no salté al campo ese día y le corté la coleta a Tony, ya es que ya... Porque le tenía al lado, ¿eh? Al lado. También hay que hablar del paradón que le hizo a la chilena o a la media chilena de Morata unos minutos antes. Sí, sí. Paradón. Pero bueno... Si hubiéramos encajado un gol en esa jugada, habría sido para... Bueno, para paradón, mirar. Vale. Mira, te acepto el paradón y ahora me aceptarás un rechace. Sí. No ha agarrado el balón. Hoy Courtois no ha estado... No, Courtois no ha estado muy fino hoy. No es que haya estado mal, pero está un poco tontolete. No, despejaba mucho balones más que agarrar. Está tontolete. Menos en final de Copa, que estuvo sensacional. Pero en otros partidos con el Madrid han sido casi sus peores partidos. No, pero darle un poco de margen, que es la primera vez que mantiene la portería cero contra el Madrid, ¿no? Sí, pero hay que decirlo todo. Si ha cometido fallos, sí. Sí, sobre todo la última jugada ahí, afortunadamente no nos costó nada. Y por eso la tele nos ha visto, porque parecía que le iba a coger y luego de repente ha pasado una cosa y digo, coño, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Se le fue, sí. Se desbaló un poco el balón y por eso metió la pierna Bale, y esperemos que lo que hizo Bale pues no nos condicione para el partido del martes que viene. A eso lo faltaría. Sí, como tengamos que ir con Aranzubia o Porto. Bueno, no sé. Bueno, hay que emborrachar a antes de que empecemos a hablar de Oporto, hablaremos un poco de ellos. ¿Os parece si cerramos el partido y hacemos lo mejor y lo peor y hablamos un poco de Oporto? Empezando pues en orden inverso a cómo hemos empezado, o sea que empezaríamos por Álvaro. Álvaro, para ti lo mejor y lo peor de este partido. Pues no, la verdad, bueno, a ver, de todo lo dicho, por quedarme con algo en concreto, me quedaré con, sí, con el partido. Bueno, es que claro, destacar a uno, bueno, yo creo que el equipo, pues eso, que funciona muy bien, que es un equipo que sale 100% a por el partido, concentrado, y que bueno, que normalmente en los enfrentamientos contra el Madrid, teniendo en cuenta la desventaja que tenemos hombre por hombre y a nivel de calidad individual y tal, siempre hay que estar por mentalidad o por actitud por encima de ellos, y siempre hay que jugar como un equipo y jugar por encima de ellos. Y yo creo que es lo que ha conseguido el Atlético de Madrid. Ha jugado como un equipo, ha sabido quitarle al Madrid cualquier oportunidad o darle facilidades al Madrid para que desarrolle su juego. Yo creo que no hemos visto ningún juego por parte del Madrid de elaboración, ni de creación, ni de absolutamente nada, tiros lejanos, y que el Atlético de Madrid ha hecho un partido completísimo desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de las jugadas a la contra, pues ejecutadas a la perfección, desde el punto de vista individual, con jugadores como Diego Costa, Coque, Arda Turán. Y bueno, lo único que no me ha gustado, por terminar, es los cambios me han parecido un poco tardes. A partir del minuto 35 estaba el equipo muerto y yo no hubiera arriesgado tanto, aunque es verdad que nos ha venido muy bien parar de esa forma en 3 jugadas casi seguidas en los minutos finales al Real Madrid un poco el ritmo por intentar el empate. Pero es verdad que también podríamos haber ganado de algún gol más y haber sufrido un poco menos, pero bien, la verdad es que es para estar contentos y un desombrerazo para todo el equipo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, bueno, Fernando, para ti lo mejor, lo peor. Lo mejor, Diego Costa, bestial, es un jugador de una dimensión gigantesca. Cuando vino Simeone, estuvieron a punto, el propio Simeone, de no contar con él. Era un jugador que estaba bastante finiquitado para el club, se estaba pensando en qué le iban a echar. Al final salió Salvio y poco a poco, gracias al trabajo de Diego Costa, él se ha ganado el puesto. Él ha sido él el que se ha hecho todo, porque empezó como casi el último de la plantilla. Ya ha pasado de ser el último de la plantilla a ser el primero de la plantilla. O sea que es un cambio radical y gracias a Diego Costa. Y luego el resto del equipo está muy bien. Ya lo destacaba antes a Thiago y Juanfran, que normalmente siempre les doy cera. Y este día hay que darles también un poco de alegría porque han estado muy bien. Y lo peor, pues no es peor, es la mala suerte de no haber metido más goles, porque hubiera sido muy bonito ganar un 0-3. Antes has dicho que preferías el 0-1, ahora me dices que la pena prefería no para más. Prefería para que el Madrid pensara de que todo va bien en ellos y que sigan pensando que ellos están bien, pero lo dije en un tono irónico. Ya. Que así el Madrid va a pensar que no lo han hecho tan mal y van a seguir haciendo el lerdo. Que sigan, ¿no? Si les metes 0-4, dicen, uff, esto es un desastre. Fernando, hemos estado 14 años sin compasión. O sea, si tenemos oportunidad de meterle 4, hay que meterle 4. Ha sido mala suerte. Porque yo cuento la de Diego Costa, que se ha quedado mano a mano a solo, el remate de Coque al larguero y luego una de Thiago que ha pasado rozando el poste. No sé si me dejo alguna. Y otra, un cabezazo de Thiago también, solo. Que se le ha ido alto. Pues el 0-5 casi. Haciendo el melón por... Sí, pero esa no ha sido tan clara, está un poco más lejana, pero vamos. Sí, pero un 0-3 sí se podía haber dado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues eso ha sido lo peor para ti, ¿no? Mojit. Hola. Sí, lo mejor, lo peor. Lo mejor, voy a repetir lo que seguramente habrá dicho Simeone, por lo menos lo que dijo en la Copa, los niños del colegio. Yo mismo, cuando tenía 14 años y esa racha de derbis perdidos contra el Madrid, me acuerdo concretamente de uno, y lo he dicho aquí más de una ocasión, el 0-3 que nos metieron en el Calderón, con aquella exhibición de Ronaldo que nos metió dos y Solari que inauguró el marcador en el minuto 5, en un partido que nosotros por lo menos debimos meter 7-8 goles, que fueron las ocasiones que tuvo Fernando Torres, claras. Y luego lo mal que lo pasas en el colegio, ¿no? De ver a un equipo que era tan superior por posesión, por juego, por ocasiones, y luego se lleva un 0-3 en casa. Y bueno, evidentemente la final de la Copa lo arregló un poco, pero seguía habiendo un sector de la afición del Madrid, o gran parte de la afición del Madrid, que creía que el Atlético de Madrid ganó esa Copa por suerte, por aquello de los tres palos, por los paradones de Courtois. Y afortunadamente los niños rojiblancos que vayan al colegio mañana primero le dirán a sus compañeros, a sus amigos madridistas, que oye, que es la segunda vez que os hemos ganado ahí en vuestro campo, en el Bernabéu, que ya no es casualidad, y que esta vez el equipo que dio los balones en el palo fuimos nosotros, no vosotros. El equipo que mereció golear fuimos nosotros. Ganamos bien, ganamos con contundencia, como le gusta a Simeone, como le gusta a nuestro entrenador. Pero eso es lo que me parece lo mejor. Y lo peor, pues no sabría de qué decir. Quizá por la noticia que acabáis de dar de Courtois, pues lo peor de un partido magnífico, de un resultado bueno, porque ganamos, sumamos 3 puntos, no encajamos ningún gol en el Bernabéu, acabamos en una situación donde en los últimos 10-15 minutos el Bernabéu pitó a su equipo constantemente, continuadamente, y qué mejor que eso para un aficionado de Atlético de Madrid. Por eso es lo más negativo, la posible lesión de Courtois, y esperemos que llegue el martes que viene a Oporto, un partido muy muy importante para nuestras opciones de clasificarnos para los octavos de final de la Liga de Campeones. Por cierto, es curioso, un dato curioso, pero ahora que estoy recordando, las dos únicas victorias de Atleti contra el Madrid en los últimos 14 años han sido la de la final de Copa y esta, ¿no? Sí. Pues el portero del Madrid no era Iker Casillas. Ah, sí. Sí, de hecho, hay un dato. Los bobos del Madrid que se meten con Casillas. Casillas ha sacado una cantidad de derbis de estos 14 años a favor del Madrid inmensos. Sí, totalmente de acuerdo. Y es casualmente, de hecho, los dos que no ha jugado Casillas, los hemos ganado. Desde que Casillas inició su carrera, se han jugado 28 derbis. Él ha jugado 24. Su equipo no perdió ninguno de esos 24. Y los otros 4 que él no pudo jugar, su equipo perdió 3 de ellos. Pero, ¿creéis que hoy, si hubiera jugado Casillas, hubiera tenido otro resultado el equipo, el partido? Yo creo que no. No lo sabemos, eso es imposible de saber. Pero Casillas, por lo que sea, con los derbis, lo ha dicho Mojí antes, el año ese con Fernando Torres sacó unos balones que era histórico, sacaba la mano por ahí, yo qué sé, las paraba con el codo, con la mano. Sí. Sí, también es un verdad, portero que es capaz de hacer milagros. Y está claro que Diego López es un buen portero, pero es un buen portero. Bueno, mi turno. Para mí, lo mejor El Atleti. O sea, el equipo en sí, todo. No tengo... No, ya he dicho al principio, no creo que haya motivo para ninguna queja en ningún... el equipo ha estado excepcional. Sí, hemos fallado, podíamos haber metido más goles, hemos tenido esos últimos minutos en los que les hemos dado más el balón al Trampas y nos ha creado más problemas de los que debía y con esa jugada ahí con Courtois y demás, pero en líneas generales el equipo ha estado de sobresaliente y ha demostrado que ahora mismo somos más equipo que el Real Madrid, ¿no? Ya lo decíamos antes, el Barcelona no nos ha ganado en los últimos dos partidos que hemos jugado contra ellos, y el Madrid no solo nos ha ganado, sino que le hemos ganado los dos últimos partidos que hemos jugado contra ellos, ¿no? Así que siga para adelante y eso cada día que vaya mejor. Por el lado negativo, pues tampoco es que tenga... Es que no tengo nada que decir negativo del partido, ¿no? Habrá detalles, pero en líneas generales estoy tan contento con la victoria que yo creo que no hay nada negativo. Hombre, quizás... lo único negativo es que hayamos tenido que esperar todos estos años para que pudiéramos ganar al Madrid dos veces, ¿no? Pero bueno. Una pregunta, digo, ¿cuál es la mayor goleada que le hemos metido al Madrid en su casa? Pues tenemos dos, un 0-4 del año 85, que fueron goles de... A ver, espérate que haga memoria. El primero de Hugo Sánchez, hay que decirlo, metió Hugo Sánchez un gol. Luego el segundo, un golazo de Roberto Simón Marina, y luego en la segunda parte, dos de Cabrera. Eso es el año 85. Y luego en el año 87, otro 0-4, en Liga también, con goles de López Ufarte 2, Futre 1 y el otro de Julio Salinas. Y luego la vez que más goles les hemos metido fue un 3-6 del año 51. O sea, la máxima goleada 2-0-4 y la vez que más goles les hemos metido 3-6. Siempre hablando en el campo del Bernabéu, porque en el Calderón la máxima goleada es un 5-0 del año 47, que es curioso porque ese día el Madrid estrenó las camisetas con el dorsal en la espalda. Nunca la había jugado el Madrid con camisetas con dorsal, el 5, el 4, el 3, y entonces el Atlético de Madrid ganó 5-0 y los aficionados del Atleti al final del partido decían Ortiz a 0, y Ortiz era el número 5 del Madrid. Ortiz a 0. Es que fíjate lo histórico. Estamos hablando ahora del año 85, 87, lo histórico que hubiera sido, por lo menos, meter dos veces más la pelotita, meterles un 0-3, un 0-4... Un 0-3 también, recuerdo. Mira, pero mañana... 0-3 del año, es que le metemos un 0-4 y Ancelotti mañana está arde. En el candelero. Mañana el As y el Marca arden, y dentro de 20 años pues hablarían, en el 2013 le metimos 3 o 4, eso sería... La lástima de, pues eso, que se haya quedado un poco corto. Que realmente, joder, meterles tres ahí, no, en su casa. Pero una cosa siempre se quedará en la historia, que en el año 2013 el Real Madrid perdió los dos partidos oficiales que jugó contra el Atlético de Madrid en su casa. Y uno le valió... Mojit, entre tú y yo, nadie va a recordar que perdió. Mojit se acordará. Yo sí. Mojit. Cuando grabemos el episodio 2000 del podcast estará Mojit. En el 89... ¿Quién ganó los partidos? ¿Te acuerdas? No, ¿se acuerda? En el 89 no ganó el Madrid. Fernando se acuerda. Pero yo porque los partidos del Madrid los tengo grabados a muerte. Álvaro, has ido a caer con los dos peores. No es un dato recurrente. Los partidos del Madrid son grabados a muerte. Es que no es un dato recurrente. Lo recurrente es decirme en el 85 y en el 87, 0-3. Eso sí que es recurrente. Y la mayor goleada, eso sí. Me digas que en el 89 perdimos dos veces, pues en el 90 le ganaríamos tres. Una cosa por la otra. Pero las cosas gordas, es decir, con lo que hay que quedarse... Un 0-4 habría sido entrar en la historia. Por eso digo, que es que no nos damos cuenta, pero es que hemos dejado pasar la oportunidad. Ha sido mala suerte, Álvaro. Y es que además una cosa, estamos empezando la temporada. ¿Tú sabes el palazo que sería en toda la boca para empezar la temporada... llevarse un arreón de este tipo? No es una cosa que la termine. En otros años no, porque por ejemplo el 0-4 que es del 87 fue en el mes de noviembre y esa liga la acabó ganando el Madrid con varios puntos de ventaja. Lo que pasa es que en este Madrid de locura, pues cualquier cosa se magnifica, tanto. Yo estoy seguro que se hubiera amplificado y desde luego el Madrid de esta temporada hubiera quedado marcado por la pintada de cara que hubiera sido que el Atlético le hubiera mojado tres. Y la portada de AS es bastante curiosa. Pone millones cero, fútbol uno. Es lo que yo decía, ¿no? El fútbol, tú puedes gastar lo que tú quieras, pero luego a la hora de jugar, si no lo sabes usar. Pero bueno, si os parece, ya terminamos con el derbi, hacemos un poco, un pelín de previa del Oporto, pero ya nos vamos a acercar a las 2 horas de programa, y no es porque no tengamos cosas claras, sino para poder subirlo, para que lo escuche la gente, que me imagino que habrá gente que estará con ganas ya de escuchar el podcast ya después de haber ganado este partido. Así que, bueno, jugamos el martes por la noche, ¿no es? Martes, no sé, el horario. Martes a las 20:45. Sí, claro, no es menos cuarto. Ah, no. 20:45, sí, perdón. En Oporto, contra el Oporto, que si os digo la verdad no he mirado, no sé ni cómo va la liga portuguesa, Mojir igual lo sabe. Pues será primero, como todos los años, ¿no? No lo sé, sí, probablemente. Va primero porque el Benfica está mal, ha comenzado flojo la temporada. Sabéis que se ha lesionado Salvio, ¿no? De 6 meses. Es una baja importante para ellos porque es un jugador que se había revalorizado bastante. El año pasado era uno de los referentes del equipo, que de hecho rechazaron, creo que eran 30 o 35 millones del Zenit por el futbolista, que creo que no vale eso, pero bueno, tal y como está el mercado, pues quizá hasta sea lógico que paguen esa cantidad por Salvio si pueden pagar 100 por Bale. Pero el caso es que el chico está lesionado y el Benfica está flojo, y el Oporto pues lleva 6 jornadas en la liga, 16 puntos, 5 victorias, un empate. Es un equipo que ha perdido a varias estrellas, sin ir más lejos, 2 de ellas se han ido al Mónaco, lleva Moutinho y James Rodríguez. En los últimos años pues han perdido jugadores. La línea más potente, la más sólida que tienen ahora mismo es la defensa. Un equipo que el año pasado encajó muy pocos goles y este año parece que está siguiendo por el mismo camino. Un equipo competitivo, sí, eso no hay ninguna duda, pero lejos del Oporto que de hace unos años, que ganó aquel cuatriplete con Villas-Boas, con Hulk y Falcao en el equipo como estrellas, y Joao Moutinho conduciendo el equipo y James Rodríguez que iba entrando. Ahora es un equipo joven que está metiendo jugadores que han venido de distintos países, sobre todo Sudamérica, que evidentemente en casa siempre es un rival complicado, pero el Atlético de Madrid tendrá sus armas y esperemos estar con el plantel al completo. Y cuando digo eso, principalmente me refiero a Courtois, que es el que quizá menos posibilidades tiene después de lo que habéis dicho aquí con aquel traumatismo que está sufriendo en el dedo índice. Esperemos que estemos todos y yo creo que tendremos posibilidades en Portugal de poder ganarle al Oporto. Evidentemente un partido complicado, pero tendremos nuestras opciones para dejar casi encarrilada la clasificación para los octavos de final, porque los dos siguientes partidos son contra el equipo más débil del grupo, el Austria-Viena, primero en casa, luego fuera. Y si ganamos en Portugal, pues sería un golpe de autoridad bastante importante. Sí, hombre, si ganando ahí ya tienes prácticamente medio pase ya hecho, ¿no? Ya es fácil, ¿no? Pero va a estar difícil, pero bueno, también estaba difícil hoy, ¿no? Yo en el recuerdo tengo muy mala... Tenemos muy mala experiencia contra el Oporto. Las últimas veces que hemos jugado contra ellos, una en las eliminatorias nos echaron. Sí, pero será con Abel, ¿no? ¿Cómo? Era cuando estaba Abel, ¿no? La última vez que jugamos contra ellos. Sí. Jugamos 2 veces en Champions con ellos últimamente. Un empate, las dos... ¿no? Quedamos aquí 2-2 y 0-0 allí, ¿no? Sí, un partido en el que a Abel se le ocurrió la maravillosa idea de dejar a Diego Forlán en el banquillo de inicio, un jugador que acabó ganando la bota de oro ese año y le acabó salvando el puesto en las últimas 8 jornadas de liga, en las cuales metió 12 goles. Algunos genios por ahí andan sueltos. Otra cosa antes de que sigas, Álvaro, pero simplemente un dato. El último partido que jugamos allí perdimos 2-0 en un partido que nosotros no merecimos perder, pues jugamos muy muy bien. Ese fue el debut en partido oficial de David De Gea, que entró porque creo que se lesionó Roberto Asenjo, no sé quién inició el partido, y en ese partido encajó David Roberto De Gea su portero. Se lo marcó Radamel Falcao García. El primer gol en su carrera profesional que encajó David De Gea fue contra el Oporto en el estadio donde vamos a jugar dentro de unos días, y el gol se lo marcó Radamel Falcao García, cosas del destino. Pero bueno, aquel equipo no tiene nada que ver con este. Ese equipo está bastante más debilitado, ha perdido estrellas. Es un equipo con potencial porque el Oporto siempre es competitivo, pero no tiene nada que ver con aquel equipo que llegó hasta los cuartos de final de la Champions o incluso el de hace unos años que ganó el título. Sí, es el equipo tipo que siempre está todos los años, que viene de una liga menor y que no falla nunca y que bueno, tampoco hace ningún papel relevante, no pasa más allá de cuartos, salvo en alguna excepción, y que luego que la referencia que yo tengo de haber jugado, la memoria de haber jugado contra ellos, me pareció un equipo muy rocoso, muy difícil de ganar. Bueno, tenía evidentemente a Hulk, tenía al Cebolla Rodríguez también, me acuerdo. Entonces, es un equipo que, bueno, yo no sé, me imagino que mantendrá los esquemas, aunque el entrenador tampoco sea el mismo, en fin, pero el simple hecho de que sea un participante habitual y que vaya primero de una liga, aunque sea menor, pues bueno, estaría bastante bien conseguir la victoria, pero vamos, un empate quizás te lo firmo. Sí, sí, un empate nunca sería malo. Un empate ganando los dos partidos de casa nos iríamos a 10 puntos. Con 10 puntos, no, hablamos aquí de ganar, que ya está todo hecho. Me parece demasiado, demasiado. Bueno, que si ganas te lo deja muy fácil, digo. Y luego sería que ganar los dos partidos con los. Si ganamos, ya nos vamos a destapar mucho. El Atlético Madrid, lo que le interesa. Ya tenemos que ir con cuidado, ¿no? No me caen muchos goles, no ganemos. No vaya a ser que. Ir con el freno de mano echado. O sea, sí, hay que ir como en el jugar con 10, no coger el liderato, ¿no? Sí, sí. Esperar el Tourmalet. No, lo que pasa es que luego miran los grupos y hay equipos fuertes en todos los grupos. Entonces, no sé si, evidentemente, la ventaja de ser primero con la vuelta en casa de los octavos, pues es ya un paso. Pero luego el cruce, en fin, eso ya se verá. El cruce es suerte, nunca se sabe. Pero jugar el segundo partido en casa a priori es mejor. Sí. A priori, depende solo. Pero yo creo que para el Atlético de Madrid, a lo mejor para otros equipos sí, pero para el Atlético de Madrid, yo creo que no. No lo sé. No digo que sea malo, ¿eh? Digo que a lo mejor no influye tanto como, por ejemplo, para pues, un equipo donde apriete muchísimo. Nosotros, por ejemplo, nos meten, si nos meten un 3-0, yo no veo al equipo remontando un partido con un 4-0, un 5-0. Bien, es cierto que los números del Atlético en casa son muy fuertes y es un rival poderoso en casa. Eso está claro. Y que como la mayoría fuera baja. Pero no tengo yo la impresión de que en la vuelta sea fuera de casa sea un hándicap. Yo creo que el Atlético responde bien también fuera de casa, ¿no? Sí, sí, eso es un hecho, ¿eh? Porque antes de la eliminatoria que perdimos contra el Rubin, llevábamos las últimas 11 eliminatorias en las que jugamos el primer partido en casa, las superamos. Y en muchos casos ganando los dos partidos. Entonces, sí, a diferencia de lo que es habitual, quizá el Atlético de Madrid sí que se siente un poco más tranquilo, más poderoso jugando el primer partido en casa. Pues sabemos que es un equipo que se siente muy tranquilo con ventaja en el marcador. Y si quieres ventaja en el marcador, qué mejor que jugar el primer partido en casa, que como bien ha comentado Álvaro, es en el campo en el que más fuerte nos sentimos y en el que apenas nos dejamos puntos. Entonces sí, en el caso del Atlético de Madrid esos son factores a tener en cuenta. Pero luego también hay que saber diferenciar entre partidos de la Copa del Rey o Europa League con los de la Liga de Campeones. Aquí hay máxima exigencia y si fallas en casa, que también puedes fallar, puedes tener un mal día contra equipos como el Borussia Dortmund, Nápoles o United, etcétera. Y claro, si fallas en casa, luego fuera de casa se te hace mucho más complicado. Pero en cualquier caso ahora estas cosas quedan muy lejanas, ¿no? Ahora hay que hablar de Oporto, hay que hablar de lo que hace falta para ganarles a ellos y lo que supondría pues sumar los 3 puntos contra ellos. Y lo que venga en febrero, pues ya vendrá. Otra posible baja, ¿eh? Ahora estoy leyendo que Godín sufre un esguince de rodilla. ¿Godín? Esto sí, en la jugada que se le cae Bale, una que se le cayó encima a Bale. Pues esguince de rodilla, seguro que es baja. Sí, si es esguince de rodilla, seguro que es baja. Sí, y además. Información de la agencia EFE: Rodín sufre un esguince de rodilla, como él mismo reconoció, que fue provocado en una jugada en que se le cayó encima al galés Gareth Bale. Y ha dicho Godín, me voy con un fuerte esguince de rodilla porque me marcho un poco dolorido. Bueno. mientras no sea grave, que sea un 15 leve, y si se pierde el solo el partido este de Oporto. Nos ha tocado hoy la mandanga, pero bien, ¿eh? Sí, sí. Se ha cargado a dos. Bueno, y a Diego Costa, le han dejado los tacos en la Bale este no venía de la liga inglesa, donde no hacen faltas y son todos muy deportivos. No, Arbeloa, en la liga inglesa no se hagan faltas, ¿eh? Es que no se pitan. Claro. Es que las faltas que se pitan ahí, cuidado, ¿eh? Las amarillas que allí sacan aquí son roja y media. Que no es una crítica, simplemente por la cultura que allí tienen, las faltas y las tarjetas les cuesta mucho sacarlas. Y no de es que no hagan la máxima, el máximo récord de Bale en España es haber metido un gol al Villarreal con Asenjo y haberse cargado a Courtois y a Godín. Bueno, de momento, a ver, esperemos que no se quede mucho más. No, digo que ha sido bastante. Que la defensa del Madrid, yo no entiendo cómo Arbeloa ha estado aguantando el partido entero. Y tanto Pepe como Ramos también podían perfectamente haber visto la segunda amarilla, ¿no? O ver la amarilla antes. Pero bueno, ya sabemos que este árbitro no es mucho de enseñar tarjetas, ¿no? Pero Diego López, que le ha pegado también a Diego Costa sin balón. Sí, es que Diego Costa se era roja. Eso era roja. Sí. Pero que sí, que sí. Esa o el codazo de Arbeloa en la cara. Sí, nos hemos equivocado, porque tienes razón, ¿eh? Porque estas jugadas ahora con la victoria no nos acordamos, pero sí, tienes razón, toda la razón. Esa jugada era roja. Además, tal y como está el reglamento, el balón estaba en juego y es penalti también. Es roja y penalti. Entonces, pero claro, no lo van a pitar eso, ¿no? No, pero digo por el reglamento. Sí, sí. Entonces, si valoramos la actuación del árbitro, quizá teníamos que haber hablado de esto también, si nos equivocamos. Pero bueno, al final no nos costó, está bien. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar el programa. Mira, al final nos hemos alargado casi a las 2 horas. Terminar el programa ya por hoy. Mariano me ha mandado un mensaje que no podía estar, que lo sentía mucho, pero bueno, que felicitaba a todos los atléticos, obviamente, por el resultado. Y bueno, y nada, no sé, también hemos recibido muchas felicitaciones también por Twitter y demás, y bueno, lo básico, ¿no? O sea, lo dicho, es que esto es histórico, yo creo, ¿no? Ya fue histórico el otro día en Copa, pero... Quiero acordarme de dos lectores muy fieles de nuestro blog y de nuestra podcast, que siempre me escriben por Twitter, que son Antonio y Roberto Sevilla, que siempre nos animan con el podcast. Y también Indio de Bilbao. Indio en Bilbao. Nos siguen muy atentos y hoy esos grandes seguidores nuestros estarán muy contentos. Me imagino. Bueno, pues por ellos y por todos los demás va este podcast, ¿no? Nada más, pues recordaros que podéis pasaros por la página web www.atleticontreses.com, donde tenéis todos los episodios y los comentarios de los mismos, o podéis dejarnos vuestros comentarios. Podéis mandarnos un email o cualquier sugerencia. Podéis seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, y suscribiros al podcast por iVoox, iTunes o RSS, o escuchar los podcasts también en la página. Nada más, no sé, yo sé si tenéis algún último dato, alguna última reseña antes de que cerremos el programa. Sí, tengo una. Es casi una anécdota. Los demás datos ya los he dado en el programa, pero ahora mismo me he dado cuenta de que Diego Costa en este momento lleva 8 goles en la temporada, en la liga, 8 goles en 7 jornadas. El año pasado, la temporada pasada, tardó 37 jornadas en llegar a los 8 goles. Esta vez, este año, esta temporada, ha tardado 30 jornadas menos, para que veamos el crecimiento que ha experimentado ese jugador de una temporada a otra. Hombre, estadísticamente, si siguiera este ritmo, se sale este año, pero bueno. Hombre, si siguiera este ritmo, bate los récords de Hugo Sánchez. Luego Cristiano y Messi le pilla un poco lejos, pero para él no hay límites, ¿eh? Lo dijo ya Simeone en la rueda de prensa del otro día, no tiene límites. Que siga. Bueno, pues pues nada, ahí queda el dato. Dar las gracias a Mojir, a Fernando, a Álvaro, a todos los que nos escucháis. Y aquí estaremos, pues me imagino que después de ese partido contra el Oporto, a ver, ojalá que pudiéramos estar hablando de una victoria. Va a estar difícil, pero nunca se sabe. Y como siempre somos optimistas, pues ojalá sea así. Y como siempre, ¡Aleti!